Audiolibro, ¿Cómo se libera una nación? Por Milko Baute. Escrito y publicado en el 2021. Dedicatoria. Dedico este libro a todos los patriotas del mundo, quien no ama a su patria es como quien no ama a su madre. Lo dedico muy en especial a los patriotas que luchan pacíficamente, exponiendo sus vidas y su bienestar en países que están bajo el yugo de una dictadura, y a los que luchan de una u otra forma, denunciando los abusos de las tiranías. Lo dedico además para aquellos que se duelen por su patria, los exiliados y desterrados que no pueden regresar y a los que les duele ver el sufrimiento de su pueblo, donde quiera que estén. Este libro también va dedicado a todos los que no callan ante cualquier forma de dictadura y son predicadores de la verdad, que defienden la libertad y el libre albedrío. Agradecimientos. Agradezco a Dios Todopoderoso por permitirme alcanzar las tres libertades esenciales de una persona, la libertad espiritual, nueva vida en Cristo, la libertad económica y la libertad de expresión. Así como mi Dios y Señor me libró del yugo de esclavitud del pecado, también me libró del yugo opresor de una dictadura comunista cuando me sacó de Cuba, trayéndome a tierras de libertad y oportunidad económica, donde se respetan los derechos humanos y las leyes establecidas protegen a sus ciudadanos, con una constitución fuerte e inmutable, vigente por más de 240 años, creada en los fundamentos de los principios cristianos, por lo cual es nación bendecida y bendición para el mundo, aunque la izquierda cada vez más extremista y globalista ha tratado de destruir esos valores y ha establecido sus pequeñas dictaduras en ciudades y estados gobernados por ellos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Salmo 33. 12. Agradezco por tanto a esta nación norteamericana, que me dio los derechos que mi país me quitó. Siempre estaré agradecido, no importa qué partido la gobierne. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Agradezco a mi amigo y hermano León Padrón Ascuí, autor del artículo Más allá de la desobediencia civil, presentado aquí en el último capítulo, por inspirarme a escribir este libro, no por recomendación ni consejo de él, sino por su espíritu de lucha, ya que es un patriota disidente cubano que cada día se expone a la represión del tirano. Agradezco a mi familia, quienes son la motivación de mi vida, por los que lucho y me esfuerzo para que sepan valorar la libertad y la bendición que Dios les dio y que yo carecí por casi 30 años en mi Cuba natal. Y te agradezco a ti, querido lector, por tomar de tu tiempo y leer a este simple divulgador que anhela que otros se informen y aprendan a depender de Dios, a buscar soluciones y no solo ver los problemas. Dios los bendiga abundantemente. Conceptos y definiciones. Para entender las ideas y soluciones que les presento, debemos saber algunos conceptos y definiciones, porque la nación no solo comprende un territorio con su cultura e idioma, es mucho más que eso. Y aquí vamos a entender cómo se forma, se defiende y se mantiene una nación en soberanía y dignidad. Una nación pierde su virtud y su concepto como tal, si es controlada y dominada por dictadores y tiranías que la someten, subyugan y destruyen política, económica, moral, social, intelectual y culturalmente. Antes de ser liberada, debemos aprender cómo construirla o reconstruirla y mantenerla. ¿Qué es nación? Nación es el conjunto de personas que se identifican con un territorio, idioma, raza y costumbres, constituyendo generalmente un pueblo o un país. La palabra nación proviene del latín tio, derivado de nascor, nacer, que podía significar nacimiento, pueblo, en sentido étnico, especie o clase. Una nación se caracteriza por la identidad cultural, social, histórica y política de un pueblo. En este sentido, se puede definir el sentimiento de una nación como el parecer de un grupo de personas que comparten lazos con los cuales se identifican culturalmente. Nación cultural y nación política. En una nación cultural, los elementos como el territorio, el idioma, la religión, las costumbres y la tradición, por sí mismos no constituyen su carácter, pero sí la de una nación política. Una nación cultural se origina a partir de la historia, su memoria y generaciones de cultura y vida colectiva. La nación cultural no se anula a pesar de poder ser dividida en varios estados, y muchas naciones culturales pueden unirse para formar un país o nación política. A pesar de ello, lo más común es que una nación cultural sea la misma que la nación política, regida por el estado que la gobierna. Una nación política, por ejemplo, Se encuadra dentro de la Suprema Corte de la Nación o el Archivo General de la Nación que sostiene el reglamento y los registros que se encuadran dentro de un sentimiento compartido y limitado por un territorio. En conclusión, una nación cultural se mantiene unida por las costumbres, las tradiciones, la religión, el idioma y la identidad. En cambio, una nación política es definida por la soberanía constituyente de un Estado. Nación y Estado. Una nación es un conjunto de personas que comparten la cultura, la lengua y las costumbres. Por otro lado, un Estado se determina por la soberanía económica, social y política de un territorio. ¿Qué es Estado? La palabra Estado se refiere a la situación en la que pueden encontrarse personas, objetos, entidades o contextos en un determinado momento. Esto abarca también los modos de ser o estar en el transcurso del tiempo. La palabra proviene del latín status, que significa estar detenido. Con el tiempo, la palabra comenzó a usarse para referir el estado de algo en un momento determinado, uso que se extendió rápidamente en la política para referirse a la república. En su sentido más amplio, la palabra estado puede usarse de la siguiente forma: su estado de salud es excelente, dejaron la casa en estado de abandono, la crisis social ha alcanzado un estado alarmante. Revisemos el estado del clima antes de salir. Durante el experimento el líquido ha pasado a estado gaseoso. Estado en política. El estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen el estado son población, territorio y poder. El Estado moderno normalmente se estructura en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En la actualidad, existen distintas formas de organización de un Estado. Entre ellas, podemos mencionar el Estado central, el Estado federal o el Estado autónomo, denominaciones relativas al modo en que se organiza el territorio y se distribuyen las competencias. La palabra Estado, referida a la unidad política máxima de un país, se escribe con mayúscula. Por ejemplo, el Estado de Chile, el jefe de Estado anunció nuevas medidas, hay rumores de que habrá un golpe de Estado. Asimismo, se usa mayúscula cuando la palabra alude a las estructuras militares, Estado Mayor Central y Estado Mayor General. Diferencia entre Estado, Nación y Gobierno. Se usa erróneamente las palabras nación y gobierno como sinónimo de Estado, según los contextos. Pero, aunque están relacionadas, son definiciones distintas. Veamos la diferencia. El Estado se comprende específicamente como la organización de un territorio bajo el dominio de un gobierno. La nación se refiere a la comunidad de personas que comparten una lengua, cultura, religión, historia y/o territorio. Puede organizarse en un Estado nacional o no. Un Estado nacional es aquel que resulta de la organización sociopolítica de una nación que comparte un territorio, una lengua y una historia común. Es decir, es el Estado que representa a una nación. Este es el caso de la mayor parte de los Estados modernos de la actualidad. Por ejemplo, Portugal, Italia, México, Colombia, etc. Otros estados se han caracterizado por reunir diferentes naciones bajo su dominio. Por ejemplo, el Estado español, que integra a las naciones de Cataluña y el País Vasco, o la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. La palabra gobierno, en cambio, se refiere a las personas que administran el Estado, independientemente de su naturaleza. En otras palabras, se llama gobierno a las autoridades que, en nombre de un Estado, ejercen funciones administrativas de cualquier tipo por un tiempo determinado. Estado regional. En los países de organización federal, como Estados Unidos y México, se llama Estado a cada una de las divisiones políticas y geográficas del territorio circunscritas al Estado Mayor. Estas entidades poseen autonomía y tienen su propio gobierno presidido por un gobernador y articulado por una estructura administrativa local. Por ejemplo, el Estado de Veracruz en México o el Estado de Alabama en Estados Unidos. En este caso, la palabra Estado siempre se escribe con minúscula. Por ejemplo, el gobernador del Estado Veracruz asistirá a la Asamblea de Trabajadores. El Partido Demócrata perdió las elecciones en el Estado de Alabama. Estado de Derecho. Se llama Estado de Derecho al régimen constitucional que garantiza el ejercicio de la libertad, la debida separación de los poderes públicos, el ejercicio de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la ley. De todo ello emana que el Estado de Derecho protege judicialmente a la ciudadanía del abuso de poder por parte de las autoridades. Este tipo de régimen es propio de los estados democráticos. Estado de excepción. Cuando un país basado en el Estado de Derecho enfrenta una grave perturbación del orden público, golpe de Estado en ciernes, saqueos descontrolados, etc., el gobierno tiene la potestad de declarar estado de excepción. Se trata de la suspensión de garantías constitucionales por un periodo determinado. El término alude así a una condición temporal en la que se encuentra una nación. Estado civil. Se refiere a la situación en la que se encuentra un ciudadano respecto de sus filiaciones, de las cuales se desprenden una serie de derechos y deberes legales. Los estados civiles son: soltero, casado, divorciado o viudo. ¿Qué es gobierno? El concepto principal de gobierno es la autoridad gobernante de una unidad política que tiene por objeto tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, como regular una sociedad política y ejercer autoridad. El tamaño del gobierno variará de acuerdo con el tamaño del Estado y puede ser local, regional y nacional. Para que un gobierno pueda subsistir, deben desarrollarse algunos poderes o funciones: el poder ejecutivo coordina y aprueba las leyes, el poder legislativo crea las leyes y el poder judicial se encarga que las leyes se cumplan. El gobierno es el más alto nivel de dirección y de administración ejecutiva, generalmente reconocido como el liderazgo de un Estado o de una nación, y el gobierno está compuesto por los directores ejecutivos del Estado, como el presidente o el primer ministro, y por los ministros. La creación de un sistema de autoprotección social que sea autofinanciable, seguro a largo plazo, sin corrupción y de muy buena calidad para y con todas las personas que viven en el Estado, es la misión y el objetivo del gobierno de una nación. Existen diferentes áreas importantes en la sociedad que el gobierno debe asegurar, como la salud, el trabajo, la educación, el sustento y la vivienda. El gobierno se encarga de recaudar un dinero obligatorio, impuestos, a todos los miembros del Estado, que sirve para crear, desarrollar y mantener empresas de servicios públicos y construir infraestructuras. Existen dos formas de gobierno, república o monarquía, y dentro de uno de estos, el sistema de gobierno puede ser el parlamentarismo, el presidencialismo, el constitucionalismo o el absolutismo. La forma de gobierno es la manera de cómo se reparte la institución del poder en la sociedad y cómo es la relación entre gobernantes y gobernados. Existen muchos tipos de gobierno, tales como el anarquismo, cuando existe la ausencia o la falta de gobierno. La democracia, cuando gobierna el pueblo. La dictadura, cuando un dictador gobierna con poder absoluto. La monarquía, cuando un monarca o un rey gobierna. La oligarquía, cuando unos pocos gobiernan. La tiranía, cuando un tirano, amo y señor, gobierna con poder absoluto. La aristocracia, cuando muchos gobiernan, pero con exclusión de algunos grupos y otros. Diferencia entre forma de gobierno y sistema de gobierno. El sistema de gobierno no debe confundirse con la forma de gobierno, porque la forma de gobierno es el modo como se relacionan los poderes, y el sistema de gobierno es la forma en que se divide y se ejerce el poder político en el ámbito de un Estado. ¿Qué es república? La república es un sistema organizativo del Estado donde el ejercicio del gobierno recae sobre una o varias personas, elegidas mediante voto popular o parlamentario, por periodos de tiempo limitados, para representar los intereses de los ciudadanos. La palabra proviene del latín res publica, que significa la cosa pública, lo que es común. El sistema republicano nace como expresión alternativa al de tipo monárquico, donde todo el poder es ejercido por una persona, generalmente el rey, de manera indefinida y hereditaria. Sin embargo, actualmente existen regímenes de monarquías parlamentarias, como es el caso de España, donde el rey cumple esencialmente un papel representativo como jefe de Estado, pero el resto de los cargos gubernamentales son de elección popular y temporalidad limitada. En la modernidad, el modelo republicano delinea más claramente el perfil con que lo conocemos actualmente, con la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que procura un equilibrio que asegure la estabilidad del Estado, la libertad, la justicia y la igualdad. En buena medida, se alimentó de los ideales de la Ilustración, enunciados principalmente por Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau y John Locke. Las primeras repúblicas modernas en Latinoamérica surgen durante este periodo. Las colonias españolas inician en el siglo XIX una serie de guerras cuyo objetivo era desvincularse de la corona española para instaurar nuevos sistemas republicanos. Así nacen Ecuador, Venezuela, Argentina, Colombia, México, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Panamá y Bolivia. República Federal. La República Federal, también denominada Estado Federal, Federativo o, simplemente, Federación, es un sistema de organización del Estado conformado por entidades sociales, territoriales y políticas, conocidas también como estados, cantones, regiones o provincias, que se asocian y subordinan bajo un esquema de gobierno federal y gozan de cierto nivel de autonomía en lo respectivo a su gobierno y legislación. Los sistemas federales generalmente poseen dos niveles de gobierno, uno federal y otro local, que se coordinan y complementan en lo relativo a sus atribuciones, facultades y funciones. Todo ello se encuentra expresado en el marco jurídico de un texto constitucional común que recoge los principios legales de los estados que conforman la federación. Ejemplos de repúblicas federales abundan en el mundo. En Latinoamérica encontramos los casos de México, conformado como una federación de 31 estados y un distrito federal, Argentina, con 23 provincias y una ciudad autónoma, o Brasil, constituido por 26 estados y un distrito federal. República centralista. Se denomina república centralista al sistema de organización del Estado donde la acción gubernamental emana y se conduce desde el núcleo de poder central, generalmente ubicado en la capital del país. Es un modelo diametralmente opuesto al federal debido a que todas las entidades que constituyen al Estado responden a una autoridad central, a la cual se encuentran subordinadas política y administrativamente. La República de Platón. La República es una obra de filosofía donde se encuentra contenido el pensamiento político de Platón. Dividida en 10 partes, está escrita en forma de diálogos que son presididos y conducidos por Sócrates. Allí Platón enumera 5 formas de gobierno: la aristocracia, la democracia, la oligarquía, la timocracia, gobierno de los que poseen una renta determinada, y la tiranía o monarquía. El principal objeto de Platón con este tratado es, dicho a grandes rasgos, indagar en la naturaleza del Estado como ente subordinado a la moral y la justicia, principios que, reflejados en el comportamiento de los individuos, conducen al ideal de una sociedad perfecta y dichosa, razón por la cual también se ha reconocido en la República Platónica la formulación de una utopía. ¿Qué es democracia? La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Etimológicamente, la palabra proviene del griego, demokratía, que se compone de los términos, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Así, la democracia es el gobierno del pueblo. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un periodo determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, representación proporcional o la combinación de ambos. Sin embargo, la existencia de elecciones no es indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático. Se hace necesario que se conjuguen otras características. Revisemos algunas de ellas. Características de la democracia. La democracia puede ser entendida como una doctrina política y una forma de organización social. Entre muchas de sus características, podemos mencionar las siguientes. Respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas. Libertad individual. Libertad para la asociación y beligerancia política. Presencia de múltiples partidos políticos. Distribución del poder en diferentes actores sociales. Sufragio universal, libre y secreto. Representatividad. Alternancia en el poder. Libertad de prensa y opinión. Igualdad ante la ley. Limitación del poder de los gobernantes. Apego al Estado de Derecho consagrado en una constitución, carta magna o ley suprema. Puede adaptarse a diferentes modalidades de organización gubernamental. Por ejemplo, sistema republicano, en el que el liderazgo recae sobre un presidente. Monarquías parlamentarias, en las que existe la figura del primer ministro, con atribuciones semejantes a las del presidente. Tipos de democracia. A continuación, se presentan los tipos de democracia que existen. Democracia representativa o indirecta. La democracia representativa, también llamada indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el voto, en elecciones libres y periódicas. De este modo, el ejercicio de los poderes del Estado y la toma de decisiones deberá expresar la voluntad política que los ciudadanos han hecho recaer sobre sus dirigentes. La democracia representativa es el sistema más practicado en el mundo, como en México, por ejemplo. Las democracias liberales, como la de los Estados Unidos de América, suelen funcionar dentro del sistema representativo. Democracia directa. La democracia directa es el modelo original de la democracia, practicado por los atenienses en la antigüedad. Se dice que existe una democracia directa o pura cuando son los mismos ciudadanos, sin intermediación de representantes, participan directamente en la toma de decisiones de carácter político. Dicha participación se ejerce a través del voto directo, el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, entre otros. Hoy en día, este tipo de democracia es inviable como sistema nacional debido a la masificación de la sociedad. Sin embargo, este modelo inspira el funcionamiento de pequeñas organizaciones comunitarias como parte de una realidad local y puntual. Por ejemplo, asambleas vecinales o ciudadanas. Democracia participativa. La democracia participativa es un modelo de organización política que pretende otorgar a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público mediante mecanismos adicionales al voto. Al menos teóricamente, la democracia participativa, considerada una variante de la democracia directa, incorpora activamente al ciudadano en la vigilancia y control de la aplicación de las políticas públicas, procura que los ciudadanos estén organizados y preparados para proponer iniciativas y para expresarse a favor o en contra de una medida. ¿Qué es soberanía? La soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Es también la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. El término soberanía proviene del latín y está formado por el término sober, que significa encima, el sufijo anus, que se traduce como procedencia, y el sufijo ia. Se refiere a tener poder o autoridad por encima de otros. En política, Jean Bodin afirmaba, en 1576, que el soberano era el ser superior que tenía el poder de decisión de imponer leyes sin recibirlas de otro. Por lo tanto, no estaba sujeto a las leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. En 1651, Thomas Hobbes constituyó al soberano como la única forma de poder. Por tanto, la soberanía de éste no dependía de la ley divina o natural. Más tarde, en 1762, Jean-Jacques Rousseau definió la soberanía como un poder del pueblo, es decir, la denominada soberanía popular. Sin embargo, advertía que cada individuo era soberano y súbdito al mismo tiempo, lo que nos hacía iguales y libres a todos los ciudadanos. La soberanía popular es un ejemplo de expresión de la autoridad. También lo es la soberanía nacional, ejercida por el Estado, la soberanía interna, el poder ejercido dentro de un territorio, y la soberanía externa, la autoridad que ejerce un Estado en relación a sus pares. La violación de la soberanía de un país o de un Estado puede tener trágicas consecuencias, como el inicio de un conflicto bélico. Ejemplos de soberanía. La soberanía es una sola, pero se aplica en diferentes ámbitos. El ejercicio de la autoridad dentro de un Estado, la gestión de sus recursos y las relaciones diplomáticas son solo algunos ejemplos de cómo se aplica la soberanía. Soberanía popular. La soberanía popular es la autoridad ejercida por el pueblo o grupo de ciudadanos que hacen vida en un territorio determinado. Esta forma de soberanía implica el ejercicio de la voluntad individual expresada a través del voto, con el que se toman decisiones de interés público y se elige a los representantes del gobierno. Si bien todos los ciudadanos tienen el derecho de ejercer su soberanía a través del voto, es necesario cumplir algunos requisitos que dependen de las leyes de cada país. En términos generales, se requiere ser ciudadano del territorio donde se votará y tener la mayoría de edad. El voto o sufragio es el mecanismo que legitima la soberanía popular, ya que la ciudadanía no puede tomar decisiones o elegir a sus representantes por cuenta propia. Por eso, el sufragio está vinculado al ejercicio democrático de una nación. Por ejemplo, cuando una comunidad vota en un referéndum para aprobar o desaprobar la construcción de un nuevo centro comercial, está ejerciendo su soberanía popular. Cuando usa el voto para elegir a sus alcaldes, gobernadores o al presidente de la nación, también está ejerciendo su autoridad soberana. Soberanía nacional. La soberanía nacional es la autoridad que ejerce una nación ante los ciudadanos que la conforman y ante otras naciones. Se considera a una nación como un entramado de instituciones en los que el poder se ejerce en representación del pueblo, en vez de la suma de las voluntades de sus ciudadanos. Por ejemplo, cuando una nación inicia un conflicto militar porque han invadido su territorio, no necesariamente está considerando la voluntad de todos sus ciudadanos. Pero puede tomar ese tipo de decisiones porque está ejerciendo su soberanía nacional a través de sus instituciones oficiales, poder ejecutivo, fuerzas armadas, etc. Soberanía interna o política. La soberanía interna o soberanía política es la capacidad que tiene un Estado para ejercer la autoridad dentro de su territorio, según lo establecido en su constitución y sus instituciones formales. La organización del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, y el Código Civil son expresiones de la soberanía interna de una nación para ejecutar acciones, ordenar leyes o tomar decisiones. A su vez, la soberanía interna se refleja en otros ámbitos que tienen con que ver con el manejo interno de los recursos de un Estado. Soberanía alimentaria es la facultad que tiene cada Estado para definir las políticas que tienen que ver con la producción de sus alimentos. Soberanía económica es la autoridad de un Estado para crear e implementar medidas relativas a su moneda, valor de la moneda, tasa de cambio, tasas de interés, etc. Soberanía militar se refiere a la capacidad del Estado para proteger sus fronteras utilizando sus propias fuerzas armadas, sin necesidad de requerir la intervención de otros Estados. Soberanía externa. La soberanía externa es la que un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros Estados. Se expresa a través de la diplomacia y los tratados internacionales, y sus límites están regulados por el derecho internacional. El ejemplo más claro de soberanía externa es cuando una nación protege su territorio contra agresiones extranjeras. Al defenderse, está haciendo uso de su soberanía para impedir que otra nación tenga injerencia en su territorio. Otro ejemplo serían los tratados internacionales, en los que cada Estado asume una serie de compromisos jurídicos con otros pares. Esos tratados están enmarcados en el derecho internacional, pero no comprometen la autoridad que cada Estado tiene sobre su territorio. ¿Qué es independencia? Independencia es la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención o tutela ajena. Es lo opuesto a la dependencia y aplica tanto a personas como a instituciones formales, como el Estado. Con la independencia se ejerce la libertad, ya que se actúa por cuenta propia, pero también implica tomar decisiones y asumir la responsabilidad de sus consecuencias. La independencia política es la capacidad de un Estado para ejercer su libertad política, económica y administrativa sin depender de otros Estados o instituciones formales. Los Estados suelen alcanzar la independencia después de largos procesos históricos que implican la fusión entre Estados, la descolonización o la separación de territorios de un poder central. A nivel personal, la independencia es la capacidad de actuar, tomar decisiones y valernos por nosotros mismos. De allí que la independencia también signifique entereza, firmeza de carácter. Independencia viene del latín independere, que significa no estar bajo la voluntad de otros. Independencia política. Como independencia política se conoce el proceso en el cual se produce la formación o la restauración de un país luego de separarse o emanciparse de otro del cual formaba parte. En ocasiones, las independencias se alcanzan a través de revoluciones o guerras de independencia. Se trata de un concepto político que surge como reacción al colonialismo europeo en el continente americano. Apareció por primera vez en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. Este movimiento se extendió al resto de América e impulsó la independencia de Haití frente a Francia. También influyó en las independencias de los países dominados políticamente por España, desde México, pasando por Venezuela, Colombia y Perú, hasta Argentina y Chile. Actualmente, la independencia también se vincula con el principio de no intervención y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Dependiendo de las condiciones de unión o separación de los territorios, la independencia puede ser de varios tipos. Unión y fusión, cuando dos o más estados se unen para crear una nueva entidad político-territorial. Como la fusión de las colonias británicas en la Unión Sudafricana en 1910. Descolonización, cuando un estado cesa su dominio en un territorio en el cual ejercía su poder. Por ejemplo, cuando India se independizó del Imperio Británico en 1947. Disolución, cuando un estado deja de existir y se conforman nuevos estados a partir de él, tal como ocurrió con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Secesión, cuando un territorio se separa del estado del cual forma parte, sin la aprobación de éste. Un ejemplo es la Chipre del Norte, independizada desde 1983. Separación, cuando un territorio se separa del estado del cual forma parte, con la aprobación de éste. Es el caso de Montenegro, separado de Serbia desde 2006. Otros ejemplos de independencia política en el mundo son: Independencia de México, se independiza de España en 1821. Independencia de Colombia, se independiza de España en 1819. Independencia de Argentina, se emancipa del Imperio Español en 1825. Independencia de Venezuela, proclamó su independencia de España en 1811 y se emancipó oficialmente en 1823, cuando finalmente derrotaron a las fuerzas realistas. Independencia de Perú, es una nación independiente desde 1821. Independencia de Chile, en 1826 se instaura la Junta Nacional de Gobierno, que consolidó su independencia de los españoles. Independencia de Estados Unidos, logró convertirse en una nación libre del dominio británico en 1783. Independencia de Haití, se independizaron de Francia en 1803, después de que los esclavos africanos vencieron a los colonizadores franceses. Independencia de Landia, se emancipó del dominio británico en 1947. Gracias al movimiento de desobediencia civil no violenta encabezado por Mahatma Gandhi. Independencia de Sudáfrica, se separaron del dominio británico en 1961, pero fue en 1994 cuando tuvieron sus primeras elecciones democráticas, en las que resultó ganador Nelson Mandela. Independencia personal. Como independencia personal se denomina aquella en la que un individuo es capaz de valerse por sí mismo, tomar sus propias decisiones y tener cierto grado de independencia económica. En este sentido, la independencia empieza por abandonar la protección de los padres en términos de vivienda, alimentación y techo. La independencia personal se asocia a la vida adulta y a la capacidad del individuo de asumir sus responsabilidades sin recurrir a la ayuda de nadie más. Ejemplos de independencia. La independencia es una cualidad de las personas e instituciones que puede manifestarse en diferentes niveles: político, personal, psicológico, económico o institucional. En todos los casos, se refiere a la libertad para obrar libremente en cada uno de los ámbitos señalados. Independencia psicológica. La independencia psicológica es aquella que una persona manifiesta en la libertad de actuar y elegir sin depender de otras personas ni hacer caso de presiones u obligaciones. Una persona psicológicamente independiente evita cualquier tipo de relación obligatoria, es capaz de tomar decisiones, hacer y actuar por sí misma sin entregar el control de sus vidas a otras personas. Independencia económica. La independencia económica es la capacidad de una persona para generar y gestionar sus recursos financieros de forma eficiente, sin requerir de ayuda externa para financiar sus gastos. Una persona independiente económicamente tiene al menos un ingreso que le permite pagar sus gastos cotidianos, ahorrar, gastar e invertir, sin que sea necesario solicitar ayuda externa, préstamos, créditos, donaciones, etc. Independencia institucional. Es la capacidad de un Estado para producir los bienes necesarios para su subsistencia, evitando la posibilidad de depender de otros estados o instituciones internacionales. En los estados en los que hay conflictos bélicos y es necesario recurrir a ayuda internacional para obtener alimentos o asistencia médica, no hay independencia institucional. Diferencia entre independencia y autonomía. Aunque suelen usarse como sinónimos, independencia y autonomía hacen referencia a dos capacidades distintas. La independencia implica un grado de libertad absoluta para tomar decisiones. La autonomía, en cambio, es la capacidad de actuar con un amplio margen de libertad, pero con algunas restricciones. Una persona independiente puede decidir los términos en los que quiere vivir su vida y actuar para lograrlo. Una persona autónoma puede tomar decisiones, pero no siempre puede ejecutarlas. Es el caso de las personas con alguna discapacidad física o cognitiva. Un Estado independiente tiene plena autoridad sobre su territorio, sus instituciones y sus ciudadanos, sin requerir de la injerencia de otro Estado o ente. Mientras que un territorio o institución autónoma puede tener libertades para tomar decisiones, pero dependiendo siempre de un poder central. ¿Qué es autonomía? Autonomía, en términos generales, es la condición, el Estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. Algunos sinónimos de autonomía serían soberanía, autogobierno, independencia, emancipación y potestad. Mientras que antónimos son dependencia y subordinación. Así, la autonomía de una persona es la capacidad o condición de desarrollar tareas de una manera independiente. Por ejemplo, en mi nuevo trabajo ya me han dado cierta autonomía. Referido a municipios, regiones u organizaciones, la autonomía es la potestad o el poder de establecer sus propias normativas y órganos de gobierno dentro de la autoridad de un Estado. De allí que, en algunos países como España, el territorio se divida en comunidades autónomas. La autonomía de un vehículo, por otro lado, es el recorrido máximo que es capaz de efectuar sin necesidad de repostar. Por ejemplo, este coche tiene una autonomía de 600 kilómetros. También se suele aplicar a diferentes dispositivos que tienen batería o un mecanismo de acumulación de energía. Por ejemplo, este ordenador tiene hasta 5 horas de autonomía. La palabra autonomía procede del latín autonoma, y esta a su vez del griego, autonomía, formada por autos, que significa mismo, y nomos, ley o norma. Autonomía personal. La autonomía personal es un concepto propio de disciplinas como la filosofía, la pedagogía y la psicología. Se puede definir de un modo genérico como la capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno mismo. La autonomía personal se trabaja en distintos ámbitos, como la educación infantil y la educación para personas con discapacidades. Autonomía moral. Autonomía moral es la capacidad del ser humano de valorar aspectos de carácter moral por sí mismo, como, por ejemplo, distinguir lo que está bien de lo que está mal o lo que es justo de lo injusto. Se considera que las personas son capaces de juzgar un modo de actuación o una realidad sin tener en cuenta factores externos que puedan influir en esa valoración. Sin embargo, a nivel real, la autonomía moral de las personas se ve fuertemente influenciada por el entorno social. Se considera que la autonomía moral es producto del desarrollo humano y personal y otorga a las personas una capacidad de decisión consecuente con sus valores morales y su percepción crítica del mundo. Autonomía y heteronomía. La heteronomía es un concepto filosófico que define la condición de la voluntad que se rige por imperativos que no son propios, sino que proceden de agentes externos. En este sentido, es un concepto opuesto a la idea de autonomía. Es importante no confundir este concepto con la heteronimia, que es un término lingüístico que identifica la relación entre dos palabras de orígenes etimológicos distintos, por ejemplo, caballo y yegua. Autonomía universitaria. La autonomía universitaria es uno de los principios por los que se rigen muchas universidades. Expresa que los aspectos organizativos y de gestión se llevan a cabo de manera independiente de otros organismos y entidades, por ejemplo, el poder político. Autonomía e independencia. Autonomía no es lo mismo que independencia. La independencia es la condición de independiente, es decir, la libertad de actuar, obrar y decidir sin estar sujeto al mandato de nadie. La independencia es un término que se usa en la política para referirse a los estados que se emanciparon de la dominación de otro estado. Autonomía, en cambio, se refiere a cierta potestad o nivel de independencia que una persona u organismo tiene para actuar, hacer o decidir, dentro de ciertos términos. Así, una provincia, un municipio, un distrito, una universidad o un departamento pueden gozar de cierta autonomía siempre y cuando se mantengan dentro de los límites de las normas o las leyes que rigen la entidad superior de la cual son tributarios. ¿Qué es constitución? Constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo, a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. En referencia a lo anterior, la Constitución es la Carta Magna, porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado, es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella. Es por esto que es llamada Ley Suprema. Ningún organismo, ente, funcionario del Estado, ley, decreto ley o acto de la administración pública puede ir en contra de lo establecido en la Constitución de un Estado. La Carta Magna busca proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación al actuar del propio Estado. El poder constituyente es aquel que tiene el soberano, es decir, el pueblo, y éste tiene todo el poder, porque son los ciudadanos del pueblo quienes deciden cómo quieren vivir, cómo quieren ser gobernados, bajo qué normas se van a subyugar todos y cada uno de los individuos que lo conforman, cuáles son las tareas que tendrán nuestros mandatarios, cómo pueden ejercer sus funciones y cómo deben rendir cuentas ante cada uno de los sujetos. Esto claramente se materializa cuando ejercen sus funciones los constituyentes elegidos por el pueblo a través de la representación. Una vez que se ha decidido cómo está limitado el actuar del Estado, ¿cuáles son los mecanismos que tienen los individuos para recuperar algún interés afectado por parte del actuar de la administración pública? Nace la constitución de un Estado, lo cual pasa a llamarse en ese momento poder constituido. El poder constituido se llama así porque ya están constituidas las bases del Estado, su organización, sus funciones, sus límites, y entonces son los gobernantes quienes deben asumir el poder y ejercerlo conforme a lo dispuesto en la Carta Magna, es decir, en la Constitución, no debe ser ni más ni menos, sino lo que en ella se establece. Es así como se encuentran los poderes públicos del Estado plenamente constituidos y es cuando el gobierno debe ejercer sus funciones. Tipos de constituciones. Según su reformabilidad podemos decir que existen constituciones rígidas que son aquellas que poseen un procedimiento mucho más complejo que el ordinario para que ésta pueda ser reformada. También se encuentran las constituciones flexibles ya que son las que tienen un proceso para su reforma mucho más fácil, es decir, pueden ser reformadas a través de un acto legislativo, a través de una ley emanada del Congreso Nacional o Asamblea Nacional. De igual manera, conseguimos la constitución material y la constitución formal, cuando nos referimos al punto de vista material, es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal y, en razón desde el punto de vista formal, son los órganos y procedimientos que intervienen en su propia creación. Control de la constitucionalidad. Existen dos tipos de control de la constitucionalidad, y estos, no son más que las formas y, o procedimientos que establece la propia constitución de un Estado para hacer efectivo el cumplimiento de las normas, reglas y principios constitucionales y evitar la vulneración de los mismos por parte del Estado. Si estos son vulnerados, establecer los procedimientos y mecanismos para que sean anulados y sancionados los actos que van en contra de la Carta Magna o Ley Suprema, de esta manera, se garantiza el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, así como a los principios, derechos y garantías constitucionales establecidos en la misma Constitución. Dentro de los tipos de control de la constitucionalidad, lo puede ejercer un solo órgano que puede ser, un Tribunal Constitucional, una Sala Constitucional, una Corte Suprema o un Tribunal Supremo, pero es realizado única y exclusivamente por ese máximo órgano de interpretación de la Constitución. También se encuentra el llamado control difuso o control desconcentrado de la constitucionalidad que lo pueden y deben ejercer todos y cada uno de los jueces pertenecientes al Poder Judicial de un Estado. En referencia a lo anterior, existen países donde existen modelos que utilizan únicamente el control concentrado o el control difuso, así como existen países que utilizan un modelo mixto en el que coexisten el control concentrado junto al control difuso. ¿Qué es la libertad? Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. Por ello, se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero, sometido a las órdenes de otros o bajo coacción. La libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia en pro del bien propio y común. La libertad es un concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. En este sentido, se encuentra consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos para actuar según su voluntad e intereses propios en el marco de la ley. La palabra deriva del latín libertas y libertis, que significa el que jurídica y políticamente es libre. Antiguamente, el término aludía al que había nacido libre o al que había obtenido la libertad, tras haber nacido bajo esclavitud o vasallaje. Características de la libertad. Se opone a la opresión. La libertad se caracteriza por oponerse a los sistemas de opresión creados por los seres humanos para controlar e instrumentalizar a sus iguales. Se opone a la esclavitud, la servidumbre forzada, la coacción, la manipulación, el chantaje, la amenaza y la vigilancia constante. Implica autodeterminación. La libertad implica el derecho a decidir por sí mismo acerca de sus intereses, creencias, opiniones y acciones. Es un derecho humano. La libertad se defiende como un derecho humano fundamental en la medida en que respetarla es garantía de paz, bien común y progreso individual y social. Es un acto de responsabilidad. La persona libre es responsable de sus propios actos y necesidades, pero también de las consecuencias de sus acciones ante la sociedad. Es un valor. Como valor, el ideal de la libertad orienta las acciones humanas hacia el diálogo, la comprensión, el respeto y la tolerancia. La libertad inspira la construcción de un modelo de sociedad abierta y democrática que aspira a la paz. Tiene límites. La libertad de una persona encuentra sus límites en el derecho a la libertad de los otros. El ejercicio de la libertad no nos exime de la obligación de atender nuestras necesidades básicas. Requiere disponer de buena información. Un buen ejercicio de la libertad pasa por tener a mano toda la información necesaria para hacer las mejores elecciones. Mientras más informada está la persona, más elementos tiene para evaluar la toma de decisiones. Tipos de libertad. Libertad de culto o libertad religiosa. La libertad de culto o libertad religiosa se refiere al derecho para escoger un sistema de creencias religiosas y manifestarlo sin castigo, amenaza o coacción. Incluye la libertad de declararse ateo. Por ejemplo, elegir libremente ser cristiano o musulmán, guardar las fiestas sagradas sin penalización, vivir de acuerdo a las normas de la propia religión siempre que no falten al bien común, etc. La libertad de culto también está establecida en el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. En cada país existe una legislación que establece de qué manera se permite o limita su expresión. Libertad de expresión o de opinión. La libertad de expresión consiste en el derecho a expresar ideas, opiniones y sentimientos dentro de las normas del respeto y la sana convivencia. Está consagrada en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Algunos ejemplos de libertad de expresión son la publicación de obras literarias, la participación en los debates públicos y la libertad de prensa. Cada país tiene leyes que regulan la libertad de expresión. Esta supone ciertos límites, especialmente en lo que respecta a los medios de comunicación y su responsabilidad social. Por ejemplo, las leyes regulan la libertad de expresión al prohibir la apología de la violencia o la incitación al odio, lo cual está penalizado por la ley. Libertad de prensa. La libertad de prensa consagra el derecho de los medios de comunicación a divulgar información oportuna y veraz a la población sin la censura del Estado u otros factores de poder. La libertad de prensa es una forma concreta de libertad de expresión. La libertad de prensa debe ser defendida constantemente, ya que se encuentra amenazada tanto por los poderes políticos, como por los poderes económicos que usan el patrocinio como factor de coacción. Son ejemplo de libertad de prensa la redacción y publicación de noticias polémicas, editoriales y artículos de opinión. Libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento se refiere al libre ejercicio de la reflexión, la conciencia y el sistema de creencias. También incluye la libertad de manifestarlas pública y privadamente sin penalización. Por ejemplo, manifestar una opinión política contraria a la de un colega o un grupo con plena confianza. Libertad política. Toda persona tiene derecho a participar en la actividad política de su país. Este derecho puede ser ejercido de manera directa, como funcionario público, y de manera indirecta, a través del voto universal, libre y secreto. Este derecho está consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la libertad política no existe en los países que sostienen regímenes autoritarios y antidemocráticos de diferentes tipos. Libertad de elección. La libertad de elección se refiere al derecho a elegir entre diversas opciones sin coacción de las autoridades, otros entes o particulares. Por ejemplo, elegir libremente pareja para formar familia, artículo 16 de la Declaración Universal de los DDHH. Elegir el trabajo de acuerdo a los intereses y la vocación propios, artículo 23, numeral 1, de la Declaración Universal de los DDHH. Elegir el tipo de educación de los hijos, artículo 26, numeral 3, de la Declaración Universal de los DDHH. Libertad de asociación. La libertad de asociación refiere al derecho de reunión y asociación entre personas a fin de desarrollar actividades económicas, políticas, ciudadanas, culturales o de otra índole, siempre que sean pacíficas. Está consagrada en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, sindicatos, asociaciones civiles con o sin ánimos de lucro, formación de partidos políticos, etc. La libertad de asociación incluye el derecho de no pertenecer a ninguna asociación. Libertad de tránsito. La libertad de tránsito o de circulación se refiere al derecho de trasladarse de un territorio al otro. Incluye el derecho a cruzar fronteras internacionales y a regresar al propio país, siempre y cuando se cumplan las normas internacionales. La libertad de tránsito está consagrada en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Libertad económica. La libertad económica consagra el derecho de los individuos a trabajar, invertir, lucrar y administrar sus bienes de acuerdo a sus intereses, sin menoscabo de los derechos de los demás. Por ejemplo, libertad para crear empresas. Libertad financiera. La libertad financiera se refiere al estilo de vida que resulta de obtener ingresos recurrentes, llamados también ingresos pasivos o residuales, en vez de vivir de ingresos por salario u honorarios, ingresos lineales. Esto supone la absoluta independencia en el manejo del tiempo personal. Un ejemplo de libertad financiera es vivir del rendimiento de las acciones de una empresa o del cobro de derechos de autor. Este sentido de la libertad es muy restringido, ya que se limita a la mera independencia laboral y, en la práctica, no es generalizable a todos los seres humanos. El concepto también involucra algunas polémicas. Por ejemplo, que un individuo goce de libertad financiera implica que otras personas trabajan para producir la riqueza que lo sostiene. Por ende, la libertad financiera no califica como un derecho humano. El valor de la libertad. El valor de la libertad reside en que, gracias a ella, podemos expresar nuestras ideas y opiniones en público, tener la educación que deseamos o seguir las creencias con que nos identifiquemos, por nombrar algunos ejemplos. Sin libertad, ninguna de estas cosas sería posible. Pero no hay una libertad absoluta. Ejercemos la libertad teniendo siempre en cuenta otros valores también importantes para vivir en sociedad, como el respeto y la responsabilidad. La libertad y el respeto. Nuestra libertad no puede pasar por encima de la libertad de los demás. Por eso, el respeto a las opiniones y creencias de las otras personas es fundamental a la hora de practicar nuestra libertad. Por ejemplo, tenemos la libertad de ser ateos, pero eso no significa despreciar a quienes sigan una religión o impedir a otras personas que practiquen sus cultos. La libertad y la responsabilidad. Tener libertad también implica usarla con responsabilidad. La libertad no consiste en hacer lo que nos apetezca, sino en elegir actos razonados y responsables frente a las consecuencias que tengan para nosotros y para los demás. Una libertad sin responsabilidad es libertinaje. Por ejemplo, podemos entender que tenemos la libertad de llegar a una clase a la hora que nos apetezca. Pero lo cierto es que las clases se fijan con antelación para que todos puedan asistir. Llegar tarde afecta nuestro rendimiento personal, nos hace ver irresponsables y causa distracción en los compañeros. Asistir a la hora marcada es un acto de libertad responsable, pues asegura a todos el derecho a una enseñanza de calidad. ¿Por qué la libertad es un derecho? La libertad es un derecho. Fue reconocida por la comunidad internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, firmada en París poco después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene sus antecedentes en la Revolución Francesa de 1789 y en los procesos de abolición de la esclavitud, gestados desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. La libertad es consagrada como un derecho humano para protegerla. Aunque todos los seres humanos nacemos libres e iguales, dotados de conciencia y sujetos a la confraternización, siempre han existido situaciones que ponen en peligro nuestra libertad. Gobiernos dictatoriales o formas de esclavitud moderna son algunas de las amenazas a la libertad que enfrentamos actualmente en diferentes lugares del mundo. Del derecho a la libertad se desprenden otros, como el derecho a la educación, la familia, la asociación y la elección, y estos son imprescindibles para el desarrollo social y el bienestar personal y colectivo. Libertad y ética. La ética y la libertad están estrechamente relacionadas. La función de la ética es, precisamente, conducir al ser humano hacia la felicidad y la libertad a través de la práctica consciente del bien y la responsabilidad personal y social. La ética reside en buscar el mayor bien posible, aun cuando a veces desafíe las normas o leyes impuestas por tradición en la sociedad. Así, anteponer el bien a la obediencia ciega requiere del ejercicio de libertad de conciencia, pues acarrea una gran responsabilidad. Entendiendo esto, pasemos a recomendar las ideas para liberar una nación y constituir una verdadera república, digna y soberana, que sea fundada en los principios que la Biblia ofrece, tanto moral como espiritualmente. No exactamente por un gobierno teocrático, sino un gobierno que se deje usar y dirigir por Dios, que respete el libre albedrío, la libertad de expresión, la libertad espiritual, la constitución de la república, proteja a sus ciudadanos y sus fronteras, ofrezca bienestar a su pueblo y respete los derechos humanos esenciales de todos sus habitantes. Un pueblo informado es un pueblo preparado para establecer su república, defenderla y sobreguardarla. Introducción. Una nación debe ser constituida y dirigida por patriotas, nacionalistas, aquellos que defienden su identidad propia, e intelectuales con principios y valores. El ser humano es pecador, corrupto, y en muchos casos, inmoral por naturaleza. Solo aquel que tiene temor de Dios, reverencia y honra a su Creador, y que es guiado por su Santo Espíritu, puede ser un líder íntegro, virtuoso y justo. Lo difícil es reunir a estas personas con esas cualidades para fundar una república y dirigir una nación. Difícil pero no imposible, porque es más que imprescindible. Aún sabiendo que esta no es la única manera de lograr y ofrecer la total libertad de una nación en sus tres formas, espiritual, de expresión y económica, no todo queda ahí. Porque entre los grupos sociales no solo se encuentran los que defienden esas libertades, sino los que la desprecian y prefieren la dependencia política, económica y social de un gobierno paternalista, partidista, dictatorial y tirano. Aunque usted no lo crea, hay personas que prefieren ser controlados, mantenidos y sometidos por otros, ya que son masoquistas por naturaleza, mediocres sin remedio y amantes de su verdugo. A estos grupos sociales y denigrantes hay que limitarlos y restringirlos para que no tomen poder político ni judicial, porque estas son las personas que destruyen luego una nación, haciendo alianzas con poderes políticos y económicos mundiales con esa misma ideología, ansiosos de dominar, controlar y someter a otros. Con esto no digo que se debe de establecer otro tipo de dictadura de derecha o un Estado que viole los derechos humanos y las libertades básicas, pero el pecado y la inmoralidad ciega a algunas personas que creen defender una causa noble y un bien común. Generalmente estos líderes de izquierda son hipócritas y egoístas por naturaleza, aunque prediquen lo contrario, con su concepto de igualdad social, justicia y equidad les gusta la buena vida, disfrutar los placeres del capitalismo, pero teniendo ellos el control, ofreciéndoles un socialismo al pueblo. Tienden a victimizar a los grupos sociales, las razas, las etnias, los inmigrantes, los mediocres o incapaces para ellos brindarles una falsa justicia con una ideología nefasta dirigida por un caudillo salvador. Contra estos debemos de luchar primero, preferiblemente antes de tomar el poder político o posiciones gubernamentales y judiciales. En mi opinión, creo que viviríamos en un mundo mejor si no existieran ideologías políticas y religiosas nefastas, dominantes y tiranas como lo es el socialismo, el islamismo y más reciente, el globalismo, un tipo de fascismo moderno basado en una tiranía global controlada por los poderes económicos de la élite progresista, con un mercado libre, pero con el control del Estado. Creo que esta ideología es la más peligrosa de todas porque sería el cumplimiento del comunismo materializado, el cual siempre fue expansionista dictatorial y no solo territorial. Hay que conocer bien al enemigo, muchos hombres, todos los humanos, muestran una apariencia de justos, buenos, capaces e íntegros moralmente y después se tornan inmorales, traidores, dictadores, ladrones, hostiles y asesinos. Como está escrito, maldito el hombre que confíe en el hombre. Jeremías 17. 5. Y engañoso es el corazón del hombre y perverso. Jeremías 17. 9. Tenemos que ser muy precavidos, saber discernir los corazones, pensamientos e identificar a los espíritus. No tenemos lucha contra seres de carne y hueso, sino contra espíritus de demonios que operan en las regiones celestes, en lo invisible, Efesios 6, 12. La vida está en el espíritu, y si el hombre, todos los humanos, no importando el sexo, es dirigido por el Espíritu de Dios, actuará justa y piadosamente en beneficio de su nación, su pueblo y la sociedad. Si anda en tinieblas, desconoce la voluntad de Dios y rechaza su palabra o es un hipócrita religioso, el espíritu que lo guía es de maldad. Todo luce bien al principio y siempre casi todos se muestran educados, íntegros, generosos, amorosos y justos, pero luego se sacan la máscara y muestran su verdadera cara y las verdaderas intenciones de su corazón, que es ambición de poder, dominio y control. Es necesario educar a la población preferiblemente antes de caer en el dominio de estos espíritus e instrumentos de maldad, pero también durante ese gobierno usurpador y después de lograr la independencia soberana de cualquier enemigo invasor interno o externo. La ignorancia mata a los pueblos, por eso es preciso matar a la ignorancia. José Martí, ¿y cómo se mata a la ignorancia? Leyendo, informándose, dudando, enseñando y defendiendo los derechos individuales. Es necesario educar a la población antes que sea demasiado tarde y la izquierda comunista tome el poder. Pero igual se educa aún incluso bajo el yugo de una dictadura, predicando la verdad y denunciando la maldad. Hay que enseñarles historia a los ciudadanos, economía, ciencias políticas y motivarlos a buscar de Dios, orar y leer la Biblia, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey Soberano, luz y salvación para los hombres, los pueblos y todo el que le busque, aunque vivan en lugares remotos, ajenos y aislados de la civilización. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, frase que se le atribuye a Napoleón Bonaparte. Los seres humanos parecemos abocados a repetir constantemente los mismos errores sin ser capaces de aprender de ellos, es por esto que me atrevo a afirmar que existen dos tipos de ignorancia, la ignorancia involuntaria, nadie nace sabiendo y todos desconocemos de algo, y la ignorancia voluntaria, puesto que hay personas y grupos sociales que aunque sepan la verdad de los errores de la doctrina que predican, la ineficacia de su ideología, y confronten tanto la historia como los hechos y las acciones de sus líderes, y no tengan argumento para su defensa, prefieren seguir arraigados a esa ideología, a sus líderes socialistas y paternalistas, porque son mediocres crónicos y carecen de opinión propia, sentido común y capacidad para razonar. Son vagos para pensar, aunque sean esforzados para trabajar, les encanta victimizarse y victimizar a otros, echarle la culpa al que prospera, avanza, sobresale, trasciende, se empodera y se enriquece legítima e inteligentemente y no precisamente explotando ni estafando a otros. Eso de explotar, estafar y saquear es más común en los líderes de izquierda. Buscan siempre acusar a alguien y tener enemigos. Por otra parte, hay otro grupo de personas entre estas profesionales, científicos e intelectuales que, aun conociendo la historia, los hechos y la ineficacia de una ideología, la toleran y la defienden porque están comprometidos con esta, son parte del sistema y a su vez lucran de él. No pueden criticarlo y prefieren callar porque se han acomodado y por el miedo a perder posiciones sociales o su empleo. Estos son viles hipócritas, egoístas y traidores, que se venden por una posición y para nada les importa la patria, ni las ideas, porque no tienen dignidad, principios ni valores morales. La historia de los pueblos. Si observamos la historia de los pueblos y la propia humanidad, encontramos errores que se repiten de forma constante. Pese a que conocemos lo dañina que puede ser una guerra, desde el comienzo de los tiempos recordamos pueblos en lucha constante sin capacidad aparente para solucionarlo. Tropezando en la misma piedra una y otra vez. La explicación a la falta de memoria histórica del ser humano no es sencilla, pero muchos personajes han tratado el tema. Ya siglos atrás, el mismo Confucio tejió una historia con moraleja sobre el tema. Tras encontrarse con una mujer que lloraba desconsoladamente porque su familia había sido asesinada por un tigre en ese mismo lugar, todos se sorprendieron de que ella permaneciese allí. Sin embargo, nada le importaba, pues el sentido de su vida había desaparecido. No obstante, Confucio les hizo una curiosa observación a sus seguidores. Les dijo que un gobernante tirano siempre sería peor que cualquier tigre devorador de hombres. Después de miles de años, los tiranos siguen existiendo en buena parte del mundo. ¿Cómo puede suceder algo así? Según Freud, hay dos motivos principales. Por un lado, estipula la energía de la vida, por otra, la energía de la muerte. En este caso, Freud habla de la pulsión de la vida o Eros, y la pulsión de la muerte o Tanatos. El Eros se resume en nuestro instinto de autoconservación. El alimento, el sueño, etcétera entrarían dentro de este apartado. Sin embargo, el Tanatos nos lleva a la búsqueda del placer sublime, lugar donde no existen preocupaciones, angustia o dolor. Este estado solo se consigue con la muerte, por lo que de forma inconsciente tenderíamos a la repetición compulsiva de errores en la búsqueda del bienestar absoluto. Nacio y la compulsión. En esta misma línea de pensamiento encontramos al psiquiatra J. Denasio, quien en su obra ahonda en las enseñanzas de Freud a raíz de la pulsión de la vida y la de la muerte. Según Denasio, cada ser humano posee un inconsciente que le mueve como fuerza de la vida, lo que le llevaría a repetir comportamientos felices. Pero también existe la pulsión de la muerte, lo que hace que los humanos repitamos inconscientemente conductas que nos llevan al dolor, al fracaso, a la frustración e incluso a recrear neurosis de la infancia. Para Nacio, la repetición de neurosis infantiles nos provoca un goce que nos lleva a repetir conductas que en realidad son dolorosas. Estas emociones fuertes que no se anclan en la conciencia se aíslan en el subconsciente esperando la mejor ocasión para salir. La importancia de la historia y las ciencias. Autores, como el famoso Paul Preston, inciden pues en la importancia del estudio de la historia. Esta parece una forma adecuada de que un pueblo no repita constantemente los mismos errores. Ahora bien, ¿qué sucede cuando observamos que esta tendencia podría ser natural en el cerebro humano? Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia, Aldous Huxley. ¿Hay alguna forma de evitar repetir constantemente los mismos errores? Es evidente que no solo radica en conocer la historia. También debemos saber cómo somos. Cada individuo es único y por tanto un mundo por descubrir. Así pues, parece obvio que estudiar la historia de los pueblos y conocer detalladamente el cerebro humano a nivel individual y colectivo puede llegar a ser la única solución para no repetir constantemente los mismos errores. ¿Cómo se libera una nación? Sin dudas, creo que para dirigir o gobernar un país, organizaciones internacionales como la OMS, la ONU e incluso las instituciones y entidades de educación y finanzas a nivel nacional e internacional, debieran ser personas con principios bíblicos y no solo profesionales. Porque el que teme a Dios, ni se vende. Ni se presta para planes globalistas, tiranías, autoritarismos ni avaricia, aunque hay muchos en la iglesia que dan mal testimonio y no todo lo que brilla es oro, pero cada líder debe ser probado. Desgraciadamente muchos líderes han vendido su alma al diablo o se dejan usar por él voluntaria o involuntariamente. Un país se destruye en un abrir y cerrar de ojos cuando se descuidan las fronteras, se desmantela o se limita a la policía y a las fuerzas armadas, se decomisan armas y municiones, se alimenta el odio, se financian grupos subversivos, se nacionaliza la salud, la educación, los bancos, las grandes empresas y se limita al sector privado, se unifican los poderes y se censura la verdad. Eso es precisamente lo que tenemos que evitar antes que la izquierda comunista tome el control. Siendo que ya la nación esté usurpada o gobernada por estos tipos de líderes políticos y hombres perversos, entonces hay que pensar en cómo luchar contra estos y quitarles ese poder, no tanto con la fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Humanamente tenemos que acudir a recursos de la tierra y defendernos como sea, aunque Dios está primero y hay que orar sin cesar, clamando día y noche para que Dios abra puertas y cierre puertas, sin dejar de denunciar los abusos y atropellos, promulgar los derechos humanos y predicar la palabra de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, Juan 8:32. El método de Dios. Primero hay que humillarse ante Dios y rendirse a Él, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7, 14. Dios escogió hombres insignificantes como José, Moisés, Josué, Gedeón, Sansón, David entre otros, para levantar naciones, liberar al pueblo, conquistar tierras. Jesús escogió a sus discípulos entre la gente común. También se le reveló a Saulo de Tarso, un judío romano, enemigo de la iglesia y perseguidor de cristianos, pero hombre influyente. Con la venida del Salvador Jesús, hemos entrado al tiempo de dispensación de la gracia, y vivimos por la fe, que actúa por el amor, y no hay amor ni comunión con el Creador si no hay perdón. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada sino la fe que actúa por medio del amor. Gálatas 5, 6. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 26. No olvidemos que Dios decide quién gobierna en una nación, porque todo está bajo los designios del Todopoderoso. Y Él, Dios, cambia los tiempos y las sazones, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Daniel 2, 22. Ya sea para bendición o maldición, liberación o tiranía, Dios envía juicios a los hombres de muchas maneras, incluso por plagas, enfermedades o pandemias. Cuando una nación se aparta de Dios y permite la idolatría, el aborto, las aberraciones, el abuso y las atrocidades, cuando la iglesia calla ante estas cosas y ya no hay nadie, o muy pocos, que denuncie esto o declare la palabra de Dios para arrepentimiento, entonces los juicios no se hacen esperar y pueden tomar años hasta que Dios llame a hombres conforme a su corazón y los levante para liberar, conquistar o bendecir a la nación. Pero la guerra es espiritual y no con armamento. Ahí es donde se ganan las batallas, luego Dios hace su parte y quita uno para poner otro. El ejemplo de Gedeón. Gedeón y los 300. La buena batalla. De 32.000 a 300. Gedeón vivió en una de las épocas más desalentadoras de la historia de Israel. Un tiempo de apostasía y de confusión. Sin embargo, aún en ella resplandece la gracia de Dios en un hombre débil, tímido, que se puso en las manos de Dios para dar la buena batalla. La época de Gedeón es muy representativa de nuestra propia época, y la figura de Gedeón también lo es de quienes conforman el remanente fiel del presente tiempo. Caos en Israel. El libro de los jueces contiene el tramo de la historia de Israel que media entre Josué y Samuel. Entre ambos profetas, de reconocida fidelidad, hay un largo periodo muy oscuro. Muerto Josué y toda su generación, el pueblo se volvió a los Baales, por lo cual se encendió contra ellos el furor del Señor. La mano de los enemigos se hizo pesada y fueron despojados y humillados. En estas circunstancias, el Señor levantó jueces para que los librasen, pero, pasado el tiempo de un juez, otra vez se apartaban. 13 jueces fueron levantados para guiar al pueblo en este periodo, pero el final era siempre el mismo. Así lo resume el último versículo del libro: en estos días no había rey en el Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, 21:25. Tal vez el más fiel de los jueces fue Gedeón, cuya historia se narra en los capítulos 6, 7 y 8 de este libro. Desde el primer versículo del capítulo 6, somos ya introducidos en lo que eran aquellos tiempos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los israelitas sembraban y cosechaban, pero no comían de ello. Criaban ganado, ovejas, bueyes y asnos, pero no les aprovechaba. Los madianitas venían a la tierra como langostas, y sus camellos eran innumerables. A su paso no dejaban nada. Ezreo conoció entonces el hambre y la frustración de trabajar sin aprovechar lo trabajado. Nada quedaba del pueblo vencedor, al cual Dios había dicho, por boca de Moisés, que haría caer temblor y espanto sobre sus enemigos, Éxodo 15, 15 a 16. Tal como el tiempo de los jueces es nuestro tiempo. La apostasía cunde por todos lados. El pueblo de Dios se ha olvidado de las misericordias de Dios e impera la incredulidad. Los enemigos de Dios han tomado por asalto los diversos ambientes cristianos, y ha sido mancillado el testimonio de Dios. En tal desastrosa situación, los verdaderos hijos de Dios sufren el robo de su paz y de su herencia. El fruto de su esfuerzo es devastado. Viven expuestos a infinidad de peligros. Se sienten como en campo raso, sin defensa y sin escudo. ¿Cuál es la causa? ¿Estará en Dios que se ha olvidado de ellos? ¿Es que se ha olvidado Dios de su heredad? No es así. Es por el pecado, es porque se han dejado los caminos santos del Señor y se han levantado altares a los ídolos. Sin embargo, aún en estos tiempos, Dios se ha reservado un remanente tiene fiel. Hoy también hay gedeones que son levantados por el poder de Dios para resistir la anormalidad y vencer las batallas de Dios. La Escritura nos dice que Israel clamó al Señor y Dios le envió un profeta, el cual les dijo que todo lo que ellos estaban viviendo era consecuencia de la desobediencia a su voz, 6, 8 al 10. Y luego, en su misericordia, el Señor envía su ángel, quien se le aparece a Gedeón, capítulo 6, verso 11. Un valiente, escondido. Dice la Escritura que, en ese momento, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Gedeón sacudía el trigo en el lagar, no en la era. Nosotros sabemos que la era es el lugar donde se sacude el trigo. El lagar es donde se exprime la uva, donde se hace el vino. Este es un signo, entonces, de anormalidad. Gedeón sacude el trigo en el lagar, para defenderse de los enemigos, porque la era no ofrecía seguridad. Él está escondido en su propia casa. El ángel saluda a Gedeón con estas palabras: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, 6:12. Si el ángel dice que Gedeón era esforzado y valiente, es porque de verdad lo era. Pero, ¿cómo es que los hombres valientes estaban escondidos del enemigo? Si los esforzados estaban en esa condición, ¿qué quedaba para los medrosos? ¿O es que el brazo del hombre es incapaz para salvar, es que la fuerza y la valentía del hombre de nada sirven, si Dios no salva? De nada servían la fuerza y la valentía de Gedeón. Era una fuerza inútil. Cuando peleamos las batallas de Dios nos damos cuenta de la inutilidad de nuestra capacidad y de nuestras armas. El celo y la humildad de Gedeón. Sin embargo, Gedeón estaba consciente de la caída de Israel, porque responde al ángel con gran celo: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón conoce la palabra de Dios, la cual habla de maravillas ocurridas en otro tiempo a favor de su pueblo. Gedeón ama a Israel y se duele con el estado de postración que padece. Él no está conforme con la anormalidad. Él espera la vindicación de Dios. Sus palabras brotan como una dramática llamada de auxilio. Gedeón estaba consciente del problema de Israel. Sabe que Israel no es un pueblo llamado para estar sojuzgado. Entonces Dios, al ver su corazón angustiado, fue a él para alentarlo a pelear las batallas de Dios. Dios se manifiesta a aquellos que esperan en su salvación, y que no se conforman con las cosas como están, que no se resignan a la derrota solo porque los demás estén derrotados, que no se conforman con la anormalidad solo porque estén rodeados de ella, y porque muchos la legitimen. Entonces Dios prueba el corazón de Gedeón, diciéndole, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor le insta a que use su fuerza, tu fuerza, y le ofrece su respaldo. Si Gedeón confía en sí mismo, dirá, sí Señor, yo puedo, yo iré. Pero Gedeón conocía su pequeñez y conocía al Señor. El Señor siempre nos da la posibilidad de echar mano primero a nuestras fuerzas. Luego, cuando hemos fracasado, echamos mano a lo suyo. Así que tenemos siempre ante nosotros, en nuestro servicio, dos caminos, el de nuestras fuerzas y el de los recursos de Dios. Y normalmente nosotros, en nuestra presunción, echamos mano a lo nuestro. Creemos que en nosotros hay capacidad, hay buenas ideas, con esto salvo la situación, y aún los primeros intentos parece que dan resultado. Hay algún fruto. Hay buen ánimo, emoción, mucha emoción, fogosidad, cánticos entusiastas. Nos llenamos de gloria. Luego, a poco andar, comenzamos a cansarnos, los cánticos empiezan a parecer repetitivos. Las formas siguen iguales, pero la gloria se esfuma. Reaccionamos, buscamos culpables, herimos al hermano, sembramos muerte y cosechamos muerte. Entonces, recién entonces, acudimos a Dios. Y Él, en su misericordia, nos oye y nos salva. Ahora estamos dispuestos a renunciar a lo nuestro y a reputarlo por basura, para seguir un camino más excelente. Este camino es, a veces, lento, difícil, y comienza, invariablemente, con una pérdida del yo y una afirmación de la gloria de Dios. Pero es un camino seguro. ¿Cómo evitar el fracaso? ¿Cómo evitar un fracaso doloroso y un largo itinerario por el desierto? Veamos a Gedeón. Gedeón no intenta siquiera probar con sus propios medios. Él conoce a Dios y conoce su propia impotencia, por lo cual dice, «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Aunque el ángel ha visto alguna fuerza en Gedeón, él no ve nada en sí mismo. Gedeón reconoce que no tiene nada, y que no es nada. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Lo primero aquí es ¿con qué? Él no tiene nada. Y luego dice, ¿con qué salvaré yo? Él no es nada. ¿Quién soy yo para salvar? Dice Gedeón. Además, dice que su familia es pobre en Manasés y que él es el menor de ella. Gedeón no tenía rangos ni títulos que ostentar. Cuando dice que él es el menor de la casa de su padre nos hace recordar a David entre sus hermanos, cuando Samuel iba a ungir al futuro rey de Israel. De verdad, Dios, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, 1 Samuel 16:7. La humildad la de Gedeón nos muestra que ante la presencia de Dios vemos verdaderamente lo que somos. Ante él apreciamos nuestra absoluta nulidad. Solo quien anda delante de Dios puede decir, ¡ay de mí! Solo el ver a Dios mata en nosotros toda presunción y vanagloria. En tu luz veremos la luz, Salmos 36. 9. Ver también Isaías 6, 5, Hechos 9, 6, Apocalipsis 1, 17. Estas palabras de Gedeón nos recuerdan, además, a Pablo diciendo de sí mismo que era menos que el más pequeño de todos los santos, Efesios 3, 8. Viéndole de este modo, uno podría pensar que Dios se equivocaba al escoger a este hombre. Un acomplejado, diríase en la terminología moderna. Pero es que ante Dios no cabe otra posición. La señal, la ofrenda. Entonces Gedeón pide una señal. Él desconfía de sí mismo, de su propia percepción espiritual. No quiere equivocarse. Son tiempos peligrosos. Por eso pide una señal. Así también nosotros debemos probar los espíritus, y someter nuestras percepciones al juicio de Dios y de los demás hijos de Dios. Hay situaciones tan importantes en la vida del creyente en que se hace necesario eliminar toda forma de duda, sobre todo en este tiempo en que Satanás se disfraza como ángel de luz, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Gedeón pidió una señal delante de Dios para asegurarse de que su percepción espiritual era correcta. Gedeón estaba solo. Nosotros tenemos una ventaja sobre él, no estamos solos, estamos en la iglesia. Nosotros debemos someter nuestras percepciones ante los hermanos más maduros para no equivocarnos. Un hombre solo no es confiable, porque hoy está el cuerpo. En medio de la asamblea de los santos es donde podemos conocer con mayor seguridad la voluntad de Dios y asegurar nuestros corazones delante de Él. Es verdad que Dios puede darnos señales aún hoy día tal como hizo con Gedeón, pero estando el cuerpo, lo más probable es que Dios nos confirme su voluntad a través de los hermanos. Luego Gedeón presenta una ofrenda. Él la ofrece debajo de la encina, pero el ángel le corrige, diciéndole que la ofrezca sobre la peña. Entonces, y solo entonces, el ángel hizo subir fuego de la peña, que consumió la carne y los panes sin levadura. Todo esto tiene una significación espiritual. La ofrenda no se puede ofrecer en cualquier lugar. Solo en Cristo Dios nos acepta. No hay sacrificio acepto si no es sobre la base de la justicia de la roca, que es Cristo, y de su sacrificio. Entonces, el fuego puede subir de ella. Gedeón podía presentar su ofrenda, pero solo Dios podía encenderla. Dios tiene el fuego, y con el fuego la ofrenda es quemada, y sube a Dios en olor grato. Y entonces la ofrenda es recibida. De la misma manera ocurriría cientos de años después, con los holocaustos presentados por Elías ante los sacerdotes de Baal. Elías presentó el sacrificio, pero Dios lo encendió. Dios solo derrama su fuego sobre aquello que está en la roca. El Espíritu Santo, el fuego de Dios, Lucas 3, 16, es derramado sobre aquellos que han recibido al Señor y se han ofrecido a Él en ofrenda grata. La ofrenda tiene que ser quemada y reducida a cenizas. Así también nosotros, tenemos que morir para que Dios tenga ganancia. La ofrenda de Gedeón era modesta, solo un cabrito. No es comparable a la ofrenda que presentó, por ejemplo, Abraham, que consistió en una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino, Génesis 15, 9. Los tiempos de Abraham eran de abundancia. Estos, los de Gedeón, son tiempos de escasez. Nosotros hoy también vivimos días de escasez, de anormalidad, en que el testimonio de Dios es puesto en cuestionamiento incluso por muchos cristianos. Nosotros, como Gedeón, tenemos poco que ofrecer hoy al Señor, solo un cabrito, pero procuremos que esto poco sea nuestro todo. Así, no importa cuán poco sea, Él nos podrá usar como lo hizo con Gedeón. Derribando los ídolos. Luego de ofrecer la ofrenda, Gedeón se da cuenta de que ha hablado con el ángel de Jehová y se llena de temor. Pero Dios le dice que no morirá. Entonces, Gedeón edifica allí altar a Jehová, y lo llama, Jehová Salom, Jehová es paz. Una vez que la ofrenda es ofrecida sobre la peña, el creyente entra en la presencia de Dios como adorador. Habiéndose hecho la paz con Dios por medio del sacrificio de sangre, levanta ahora un altar para la comunión personal, indispensable para quien quiera servir a Dios delante de los hombres. Luego, el creyente tendrá que pasar por una prueba más, antes de recibir la unción del Espíritu para servir. Si bien el Espíritu Santo permanece en nosotros desde cuando creímos, sin mediar requisito alguno, la unción del Espíritu que nos capacita para el servicio viene después. Esa misma noche, Dios se aparece a Gedeón y le ordena derribar el altar de Baal, cortar la imagen de acera que estaba en la casa de su padre, y levantar altar a Jehová en la cumbre de un peñasco. Había ídolos en la casa de este israelita. ¡Qué terrible! ¿Qué quedaba del temor a Dios y de las claras admoniciones de la ley en cuanto a la idolatría? Esta es la causa de por qué el pueblo estaba en opresión. Los israelitas tenían ídolos en sus propias casas. ¿Cómo podían ser librados así? ¿Acaso no sabían que fue Dios, el Dios que no acepta ser prefigurado en imágenes, el que les sacó de Egipto y les dio la tierra que poseían? La idolatría estaba condenada y prohibida en los dos primeros mandamientos, lo cual era suficiente para demostrar su pecaminosidad. ¿No había enviado el Señor un terrible juicio a causa de la idolatría en Baal Peor? Números 25. Un ídolo es toda falsa deidad. Es todo aquello que nos puede hacer creer que por su virtud seremos salvados o protegidos. Pablo nos exhorta a huir de la idolatría, 1 Corintios 10, 14, y Juan nos advierte acerca de ella, 1 Juan 5, 21. La idolatría es también veneración, es decir, un amor excesivo y excluyente hacia lo que no es Dios. Cuando uno superpone algo a Dios, eso es un ídolo. Cuando el Señor dice que Él ama a padre, madre, hijo o hija más que a Él, no es digno de Él, está derribando ídolos, objetos de veneración. Derribar los ídolos significa barrer con todo lo que reclama nuestra atención o nuestro amor por encima del Señor. Esto significa entrar en conflictos con quienes nos rodean y aún hasta recibir amenazas, pero el que vence sobre ellos será llamado Jerobaal, enemigo de los ídolos. En los cielos suena muy bien este nombre. Es bueno ser conocido como uno que destruye ídolos. Es buena cosa ser, en este sentido, un iconoclasta. El mundo está lleno de ídolos a los cuales es preciso derribar para que Dios pueda actuar. Si hay un pecado que irrita al Señor, ese es la idolatría, Éxodo 32, 19 al 29. El pueblo de Dios tuvo que sufrir 70 años de cautiverio en Babilonia para aprender esto. Luego, Gedeón edifica altar a Jehová y sacrifica un toro con la madera de la imagen de acera que había derribado. El primer altar había sido levantado para adoración personal, este segundo altar fue erigido para testimonio a toda su familia y su ciudad. Lo hecho por Gedeón esa noche, con ayuda de algunos siervos, causó revuelo al día siguiente. Pero, desde entonces, comenzaron a saber que Dios estaba con él. Porque el Espíritu vino sobre él, y al sonido del cuerno, toda su familia se le unió. Su testimonio había sido eficaz. Primero atrajo a su padre, luego atrajo a toda su familia. Más adelante habría de ser notorio a todo Israel. El Espíritu sobre Gedeón. Una vez derribados los ídolos, podía Gedeón entrar en batalla. Porque entonces vino sobre él el Espíritu de Dios. Hay una estrecha relación entre el derribar los altares de los ídolos y la recepción del Espíritu Santo, que nos capacita para el servicio. Este asunto es de fundamental importancia para un siervo que espera poder agradar a Dios. Si no puede solucionar este asunto, no podrá recibir la unción del Espíritu Santo para servir quienes pueden entrar en las batallas de Dios. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo. ¿Quiénes son aquellos que reciben el Espíritu? Los que han derribado los altares de los ídolos. No podremos predicar con unción si no hemos sido capacitados por el Espíritu. Y esta capacitación está condicionada por nuestra consagración. En la medida en que algo es quitado del trono de nuestro corazón, el Señor es más entronizado en ese lugar. Si nuestro corazón está libre de idolatría, el Señor podrá ejercer toda autoridad en nosotros y Satanás será vencido en todo lugar a través de nosotros. La prueba de nuestra consagración está en la destrucción de los ídolos. Luego que se le reunió todo el pueblo, y que vino el Espíritu sobre Gedeón, él todavía pide una nueva señal. Ahora es la señal del vellón de lana. Esto lo hizo dos veces. Podría parecer excesiva la desconfianza de Gedeón. Puede hasta sonar como una desconfianza hacia Dios. ¿Pero qué hemos de ver nosotros? Que es necesario desconfiar de sí mismo siempre. Es así en el comienzo de nuestros tratos con Dios, es así en el transcurso de ellos y también al final. En esto no pecaremos. En tanto sea una desconfianza de nosotros mismos, no pecaremos. Tenemos que asegurar nuestro corazón, nuestras percepciones y asegurarnos de estar sirviendo en las fuerzas del Señor. Si, después de hacerlo, hallamos que no vamos por el camino correcto, entonces debemos detenernos y esperar el tiempo y la ocasión del Señor. De 32.000 a 300. En el capítulo 7 vemos que Israel contaba con 32.000 hombres dispuestos para la batalla. Pero Dios no necesitaba tantos. No sea, dijo, que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado, 7, 2. Entonces los selecciona hasta que quedan 10.000, y luego los vuelve a seleccionar hasta que solo quedan 300. Dios prescinde de los 21.700, porque solo necesita 300. La verdad es que Dios no tenía ninguna intención de hacerlos pelear. Ellos simplemente iban a ser testigos de cómo Dios peleaba por ellos. De todas maneras, en el campo de batalla, estos 300 deberían enfrentar a 135.810. La proporción es, exactamente, de 1 a 450. Por cada israelita había 450 madianitas. Y es la misma proporción de Elías con respecto a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Primera de Reyes 18, 22. Dios es plenamente glorificado cuando un creyente confía solamente en Dios al enfrentar a 450 enemigos. Así, no hay ninguna posibilidad de vanagloria, como no la hubo para Israel ante los madianitas. Es así también con nosotros, pues, por muchos que seamos, siempre vamos a ser pocos si consideramos la cantidad de los enemigos que nos rodean. Así y todo, el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. La batalla de Gedeón. La batalla de Gedeón es un tipo de las batallas espirituales de los hijos de Dios en este tiempo. Veamos algunos aspectos de esta tipología. Al igual que en Gedeón, la victoria de unos pocos favorece a todo el pueblo de Dios. Son pocos los que participan, los escogidos, pero su victoria favorece a los muchos, a todo el pueblo de Dios. 300 vencen para que todo el pueblo de Israel disfrute de la victoria. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar la cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón, 8, 28. Los 300 de Gedeón son los que están dispuestos a pelear las batallas de Dios llevando en su corazón a todos los hijos de Dios. Al igual que en el caso de Gedeón, nuestras batallas se dan sobre la base de una victoria ya obtenida por el Señor Jesucristo. Gedeón, antes de entrar en batalla, tuvo claro testimonio de que ya estaba ganada, 7, 9 al 15. Dios le habló por boca de sus propios enemigos, lo cual fue para él una prueba irrefutable de la victoria que Dios le había dado. Aquí vemos una demostración más de la paciencia del Señor para con este siervo. Paso a paso lo fue guiando, aún en medio de su debilidad. Con paciencia y ternura infinita soporta su debilidad y le fortalece. Así también hace con nosotros. Siendo los más débiles de los hombres, Él nos fortalece y nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo venció, y nosotros hemos venido para coger el botín. El Señor ató y venció al hombre fuerte, y nosotros tomamos sus despojos. Bendita y sin igual es la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Las armas de nuestra milicia. Las armas que Gedeón utiliza no son aptas para una batalla como la que él dio. No sirven para vencer a un enemigo de carne y hueso. Necesariamente tienen que ser, entonces, armas espirituales, 2 de Corintios 10, 4. Ellas consistían en trompetas y en teas ardiendo dentro de sendos cántaros. La trompeta es la palabra de Dios, anunciadora de victoria. La trompeta asegura la intervención de Dios, un prodigio. En el Nuevo Testamento, Pablo menciona la trompeta para referirse a la palabra de Dios dicha por un profeta que prepara al pueblo para la batalla, Primera de Corintios 14, 8. Considerando que la batalla ya estaba ganada, la trompeta simplemente anunciaba la victoria. Las teas ardiendo nos hablan de corazones encendidos por el Espíritu Santo y consumidos de amor por el Señor. Y los cántaros que habían de romper son vasos de greda o barro que representan la carne, el yo. La carne debe ser quebrantada para que brille la tea ardiendo. La carne encubre y limita la acción del espíritu, por eso hay que quebrar el vaso de barro para que brille lo que hay dentro, 2 de Corintios 4, 7. Nótese que cada combatiente debía quebrar su propio cántaro, este es un asunto personal. Hay aquí tres aspectos de una consagración que posibilitan las victorias del Señor. La palabra poderosa, los corazones llenos del Espíritu Santo y el yo quebrantado. Tres armas invaluables. Tres señales seguras de victoria. Esta debe ser necesariamente nuestra experiencia espiritual. Hemos de saber usar la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2, 15, hemos de ser llenos del Espíritu, Efesios 5, 18, y hemos de negarnos a nosotros mismos, Lucas 14, 26. Solo así podremos vencer como hizo Gedeón. La victoria del Señor. Luego, frente al enemigo, no hay nada más que hacer. ninguna fuerza, ninguna violencia. Solo ser testigos de la victoria del Señor. Ver cómo Dios confundía al enemigo y lo ponía en retirada. Cada uno de los 300 solo debía permanecer firme, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, 7:21. Esta posición, firmes, nos recuerda los tiempos de normalidad, cuando, en los días de Moisés, Dios preparaba a su pueblo para cruzar el Mar Rojo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, Éxodo 14:13. Este solo versículo de Jueces 7:21 nos muestra lo que es el retorno a la normalidad. Esta es la posición del pueblo de Dios, firmes en la fe, proclamando la victoria de la cruz y contemplando su efecto entre los enemigos de Dios. Como nos recuerdan esas palabras también las divinas exhortaciones de los apóstoles, ese, estad, pues, firmes, de Efesios 6:14, o ese, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, de Primera de Corintios 16:13, o ese, al cual, al diablo, resistid firmes en la fe, de Primera de Pedro 5:9. Oh cristianos, esta es vuestra gloriosa posición, firmes, firmes, firmes. Cuando los madianitas emprenden la huida, entonces Gedeón invita a todo Israel para que se sume a la persecución. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Una lección de humildad. Y entonces ocurre un hecho insólito. Los hombres de Efraín reconvienen fuertemente a Gedeón por no haberlos llamado cuando él iba a la guerra contra Madián. Y aquí, ante este argumento absurdo, Gedeón demostró la pureza del carácter de un hombre de Dios. Él pudo haberles enrostrado su anterior cobardía para sacudirse el yugo madianita, pero les responde minimizando su propio mérito y destacando la victoria que ellos, los efraínitas, habían conseguido, capturando a Oreb y Zeeb. Su respuesta humilde aplaca la ira de los de Efraín, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Gedeón dice aquí que lo peor de Efraín era superior a lo mejor de Manasés. Desde el día de la bendición de Jacob, en que puso a Efraín antes que a Manasés, siendo este el primogénito, los de Manasés se sentían menoscabados ante Efraín. Y ahora, aunque Dios usa a uno de Manasés para liberar al pueblo y para bendecir a Efraín, este aún se considera el más pequeño y está más dispuesto a reconocer las victorias de ellos antes que las propias. Aquí Gedeón nos enseña que hay que reconocer las victorias de otros y despreciar las nuestras. Gedeón dio respuestas de paz a los hombres violentos, y con ello los aplacó y pudo seguir adelante en su obra. Qué distinto es lo que suele verse en nuestros días. Los más pequeños triunfos espirituales se ensalzan por los mismos que los alcanzaron, para incrementar un currículum que se publica a los cuatro vientos. Qué fácil es que la soberbia suba al corazón cuando Dios, en su misericordia, nos da algunos triunfos. Como si ellos no fueran posibles solo por la victoria de Cristo, sin la cual viviríamos en la más profunda y terrible postración. ¿Quién de nosotros conocería la más mínima victoria si no fuera porque el Señor en su misericordia nos hace partícipes de la suya, única victoria digna de todo encomio? Quiera el Señor hacernos verdaderamente humildes. Una pérdida en los afectos. Pero hay también algo aquí que resultó extremadamente doloroso para Gedeón. Sus hermanos murieron en la batalla contra Seba y Salmuna, reyes de Madián. Ese fue, tal vez, el mayor precio que Gedeón hubo de pagar por las victorias a que Dios le llevó. ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Dijo el Señor, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana y madre, Mateo 12:48-50. Cuando nos ofrecemos delante de Dios tenemos que estar dispuestos a que haya pérdida en los afectos personales. Cuando esto ocurre es tremendamente doloroso, pero necesario. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo, Lucas 14:26. Solo Jesús es el Señor. Concluida la victoria, los israelitas se acercan a Gedeón y le dicen, sé nuestro Señor, tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Los israelitas estaban agradecidos de Gedeón, porque los había librado de la mano de los madianitas. Ese agradecimiento los lleva a ofrecerle una especie de monarquía hereditaria. Podría ser rey él y luego su descendencia. ¡Qué tentación! Él, siendo un hombre proveniente de una pequeña familia, y esta, a su vez, de una tribu poco importante en Israel, podría llegar a ser rey. La imagen de los honores y las riquezas deben de haber pasado fugazmente por su mente en ese momento, pero se negó a ello. Aunque él no podía saber en ese tiempo la historia posterior de Israel, su negativa de ese día posibilitó a Dios desarrollar su plan para con el reino eterno del Mesías. Porque si Gedeón no hubiese aceptado, ¿cómo habría sido posible después la entronización del vástago de Isaí? ¿Cómo se habría podido cumplir el propósito de Dios en cuanto a la descendencia real, que debía ser de la tribu de Judá? Gedeón hizo bien en renunciar a sus propios intereses para que Dios pudiera establecer su reino eterno sobre su pueblo. Luego de la victoria, es fácil ceder a la tentación de ejercer señorío sobre los demás. Gedeón fue tentado, y así ocurrirá siempre en medio del pueblo de Dios. Los hijos de Dios suelen ser agradecidos y sumisos con los siervos que son usados por Dios. Y pueden, eventualmente, hacerles ofrecimientos que son gratos a la carne, pero que ponen en serio riesgo el reinado del Señor sobre su pueblo. Solo el Señor debe reinar y señorear sobre su pueblo. Un hombre de Dios puede ser ejemplo de los demás, tal como Gedeón, que dijo, «Miradme a mí y haced como yo», 7:17, pero no su Señor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, 1 Pedro 5:3. Es, pues, la vida de Gedeón y su época, una figura muy clara de nuestra época y de quienes pretendemos hoy servir al Señor. Que el Señor nos ayude para aprender de aquí las lecciones. El método del hombre. Las siguientes estrategias son para aquellos que no ven a Dios como la única opción o no entienden los tiempos de Dios. A veces la liberación de un pueblo puede tomar una generación entera, toda una vida, o varias generaciones, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando permanecieron como esclavos en Egipto por 430 años. Los hijos de Israel, pueblo escogido de Dios por la fe de Abraham, creían en un único Dios todopoderoso, sin embargo, a pesar de sus plegarias, no fueron liberados hasta que Dios no escogió. Levantó y envió a Moisés con milagros, señales y prodigios a enfrentarse a Faraón y liberar a su pueblo. Actualmente la nación que por mayor tiempo ha enfrentado una dictadura de más de 6 décadas es Cuba. Por más de 60 años los creyentes han estado orando y Dios pareciera no tener prisa ni interés en liberarlos, y es porque aún la nación está bajo juicio divino. Sin embargo, los que buscan al Señor no tendrán ni deben tener falta de ningún bien, porque es promesa, Salmo 34:10. Solo hay que entender qué es el bien. Dios no tiene obligación ni interés de satisfacer nuestros caprichos sino nuestras necesidades, primeramente, espirituales, a medida que busquemos de Él y dependamos de Él, luego nuestras necesidades materiales más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, siempre que estemos conforme con lo que tenemos. 1 Timoteo 6:6-8 y dando gracias a Dios en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Cuando ya el mal está hecho, ya las cosas se tornan más difíciles, entonces solo queda una solución humana y es una revolución o alzamiento. Estas estrategias humanas pueden funcionar en cualquier nación del mundo, no importa el tamaño, la cantidad de población y el tipo de territorio. No importan cuán poderosa sea, cuán débil, no importa sus fronteras, sus vecinos, sus aliados ni el ejército que se va a enfrentar. Luego de encontrar patriotas que lideren un movimiento o alzamiento popular, se deben buscar los recursos, el dinero, los medios de divulgación de un levantamiento popular, el apoyo incondicional del pueblo, en especial de los patriotas que se unan, el armamento y las municiones para organizar una revolución, en caso de que la lucha pacífica no dé resultados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 9 y 10. El alzamiento popular no significa que nos volvamos violentos ni vengativos. Amados, no os venguéis vosotros mismos, antes, dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Se puede tomar una ciudad, municipio, distrito o territorio pacíficamente y no por la fuerza, pero se necesita pueblo. Si es la mayoría, mejor. Lo difícil es reunir a un pueblo, por eso se necesitan líderes fuertes, de principios y convicción que no teman a nada. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, 12, pero recuerde. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, 6. Como dije, luego del levantamiento popular, ejerciendo presión nacional e internacional, buscando el apoyo del pueblo primeramente y de las instituciones internacionales de los derechos humanos, así como periodistas, divulgadores y pueblos de otras naciones que clamen y luchen juntamente con el pueblo oprimido, denunciando los atropellos de cualquier forma de dictadura, entonces se acude a la lucha armada. Una revolución se hace con tácticas y estrategias de lucha, atacando directamente bases y puntos armados del ejército o a sus líderes, emboscando convoys y caravanas, mediante la lucha clandestina tomando por asalto headquarters, cuarteles, almacenes de municiones, armamentos, etc. Todo esto requiere inversión. No necesariamente se necesita encontrar o convencer a personas ricas o pudientes que tengan un sentir patriota o que se compadecen de los males de los pueblos oprimidos para que invierta en la lucha, ya sean compatriotas o extranjeros. Pero recuerde que esto conlleva muerte, pecado y daños colaterales. Dios no cambia de parecer, no importa nuestra excusa ni nuestras buenas intenciones. Dios no respalda guerras, muertes ni sacrificios humanos, aunque las permite. Se debe tener un plan, usando como estrategia el dividir el país, tomando posesiones básicas, como estaciones de policías, cuarteles, centros jurídicos, municipalidades. No sin antes romper las comunicaciones y bloqueando carreteras y aeropuertos. Se deben tener lugares específicos y estratégicos para tomar y así poco a poco avanzar. Es importante liberar primero territorios y no querer hacerlo en todo el país, a menos que sea una isla como Chipre de 9.000 kilómetros cuadrados y menos de 1 millón de habitantes. Hay muchos territorios divididos, que una vez pertenecieron a un solo país, con una misma cultura e idioma como la Unión Soviética, formada por 13 repúblicas, que hoy son estados independientes. Corea, que desde hace más de 70 años la forman dos Coreas, la del norte comunista y la del sur, independiente, Irlanda, entre 1919 y 1921, durante la Guerra de Independencia Irlandesa. Tras la guerra, Irlanda es dividida en dos, la parte del norte bajo soberanía del Reino Unido y la del sur autónoma. Otros países que estuvieron divididos fueron Alemania, Yemen, Vietnam y China, unificándose, unos para bien y otros para mal. Aprendamos de José Martí. Como cubano que soy y conociendo la historia de mi pueblo, traigo este ejemplo, para aprender a hacer lucha política y revolución, con la revolución que encabezó José Martí, escritor, poeta, ensayista, traductor, publicista y filósofo cubano. 15 años tenía José Martí Pérez, cuando Carlos Manuel de Céspedes dio la libertad a sus esclavos y protagonizó el grito de independencia o muerte en el Ingenio de Majagua. Adolescente era este cubano que estudiaba en el Instituto de Segunda Enseñanza en La Habana y tenía como profesor a Rafael María de Mendive. A pesar de su corta edad, la noticia del levantamiento del 10 de octubre de 1868 incentivó el patriotismo de quien inspirado en los acontecimientos de ese día. Por aquel entonces nadie imaginó que este mismo niño de ideas nacionalista, antiesclavista e independentista era el que estaba destinado para darle continuidad a la lucha por una Cuba libre, ni que era precisamente el quien analizaría minuciosamente todos los errores que llevaron al fracaso de aquella contienda, para organizar con todos los detalles a su favor, la que llamó guerra necesaria. La Guerra de Independencia de Cuba comienza el 24 de febrero de 1895, llamada también la Revolución de Martí, quien guió a su pueblo hacia la unidad nacional. Mucho tuvo que accionar el joven Martí para que el 24 de febrero de 1895 se reiniciara la tercera contienda bélica del siglo XIX, con un objetivo muy definido: romper las cadenas con la colonia española y vivir en una Cuba libre e independiente, en una república con todos y para el bien de todos. Fueron años de intenso quehacer. Una tarea muy difícil le correspondió a José Martí, quien sin haber participado en las guerras de los 10 años, 1868 al 1878, ni en la chiquita, 1879 al 1880, tenía la misión de darle continuidad al sentimiento que estaba latente entre los cubanos dignos. Pero, para luchar por la independencia, necesitaban un guía capaz de aglutinar a los principales líderes mambises y de organizar una contienda donde quedaran atrás el regionalismo y los intereses personales. Razones tuvo Martí para darse a la tarea de fundar el Partido Revolucionario Cubano, la organización política de vanguardia que, desde el 10 de abril de 1892, devino instrumento para lograr la unidad, valorar cada detalle para la realización de una guerra generosa y breve. Además, sería el partido el que aseguraría en la paz, el trabajo y el bienestar de los habitantes de la isla. Aunque líderes de esta contienda como su principal organizador, José Martí, estaban fuera de Cuba, las condiciones se crearon para que, a propuesta de Juan Gualberto Gómez, el 24 de febrero de 1895, domingo de carnaval en La Habana, diera inicio la guerra del 95, la última realizada en la Cuba española. Hubo otros contratiempos, pero no se frustró totalmente el plan concebido. En el occidental, el general Julio Sanguili, jefe de la insurrección en La Habana, fue detenido en su domicilio, mientras que Juan Gualberto Gómez corrió igual suerte en matanzas en unión de otros complotados, por las fuerzas españolas que cercaron el lugar, con lo que se frustró el estallido revolucionario en el occidente. En el oriente cubano, el inicio de la contienda armada del 24 de febrero de 1895 tuvo en el mayor general Guillermo Moncada la garantía para su materialización. Y junto a él estuvieron Bartolomé Massó, Quintín Bandera, Pedro, Periquito, Pérez y otros patriotas. Con la llegada por Doaba, costas guantanameras, de Antonio Maceo, su hermano José, junto a Flor Crombet, así como también de José Martí y Máximo Gómez, por playitas de Cajobabo el 11 de abril se le imprimiría una nueva fuerza a la guerra. A pesar de que no todo salió como estaba planificado desde un inicio, hubo factores enunciados por José Martí, que ante su muerte prematura se obviaron e impidieron el ansiado triunfo. También cayó en combate Antonio Maceo y quedó el país sin un líder político para encauzar el destino de la Cuba en armas. Una vez más, la falta de unidad de los dirigentes y jefes militares cubanos debilitó la una contienda que ya contaba como fuerza aliada a los Estados Unidos, cuyo gobierno venía trabajando en su teoría de la fruta madura para apoderarse de este país. De esa forma, la guerra necesaria organizada por José Martí, la última contienda armada del siglo XIX, significó para España el cese de su dominio colonial en Cuba y para este país el cambio de dueño al convertirse en neocolonia de los Estados Unidos. De esa forma se abría con la intervención norteamericana un nuevo capítulo para la nación caribeña. Pero algo quedó claro: la inteligencia de José Martí para organizar con una base científica la guerra necesaria que tuvo su inicio el 24 de febrero de 1895. Con la experiencia de varias décadas de luchas revolucionarias, sin alcanzar el triunfo, José Martí, 1853 al 1895, comprendió que solo con una organización superior era posible emprender otra vez el difícil camino por la independencia y soberanía que tantos sacrificios y sangre habían costado ya a la familia cubana. De un nuevo periodo de guerra, de la Revolución de Independencia, iniciada en 1868 después de preparación gloriosa y cruenta, definió este momento un texto programático, el 25 de marzo de 1895. Con el título El Partido Revolucionario Cubano a Cuba, fue suscrito por José Martí, delegado del PRC, y el mayor general Máximo Gómez, general en jefe, en Montecristi, localidad de la costa norte dominicana, el importante documento conocido como el Manifiesto de Montecristi. Ya se combatía en los campos de la patria aún sin la presencia de los principales jefes independentistas, que por diversas razones no pudieron arribar antes, pero la prédica martiana había prendido en la conciencia patriótica de combatientes de varias generaciones. En ese momento fue imposible contar con armas y otros recursos indispensables, enviar expediciones de apoyo y extenderse los levantamientos a todo el territorio del país, previstos con el objetivo de lograr una guerra corta. El fracaso del Plan de la Fernandina, abortado el 10 de enero de 1895 por las autoridades norteamericanas en ese puerto floridano, impidió que armamentos y combatientes experimentados arribaran a Cuba para apoyar la insurrección en el país. La llegada de estas expediciones sería respaldada en Cuba con alzamientos encabezados por Guillermo Moncada y Bartolomé Massó, en Oriente, Salvador Cisneros Betancourt en Camagüey, Julio Sanguili y José María Aguirre en Jagüey Grande y Matanzas. En tres pequeños vapores, fletados legalmente, aunque con misión secreta, saldrían los armamentos, comprados con los fondos aportados en su mayoría por las capas más humildes de la emigración cubana. Una de las naves debía recoger en Santo Domingo al mayor general Máximo Gómez, dominicano y glorioso combatiente del 68, y 200 hombres, con escala final en Santa Cruz del Sur, Camagüey. La segunda, que se dirigiría a Oriente, tomaría a los generales Flor Crumbed y Antonio Maceo en Costa Rica, en unión de otro grupo de veteranos. El otro saldría de la Florida hacia Las Villas, con un grupo de hombres al mando de los generales Serafín Sánchez y Carlos Roloff. Este suceso nefasto pudo retrasar el movimiento revolucionario, pero la decisión fue tomada, contra viento y marea, como dicen los cubanos, mediante la orden de alzamiento firmada el 29 de enero de 1895 y enviada a Juan Gualberto Gómez, intermediario en Cuba de Martí. El suceso debía ocurrir con la mayor simultaneidad posible durante la segunda quincena y no antes, del mes de febrero. Los conspiradores escogieron el domingo, 24 de febrero, día de carnaval, ideal para el tránsito en los campos y reunión de personas, incluso jinetes, sin llamar la atención. Suceso de gran alcance humano. Organizador y guía de la Revolución del 95, José Martí convocó los distintos factores humanos, los veteranos de la llamada Guerra Grande o de los 10 años, 1868 a 1878, y la chiquita, 1879 a 1880, así como las nuevas generaciones de patriotas. El 14 de marzo de 1892 nació en Nueva York el periódico de Martí, Patria, que sembró en sus lectores el sentimiento y orgullo de la nación cubana y la necesidad de liberarla. Tuvo Martí también la genialidad de fundar el Partido Revolucionario Cubano, PRC, proclamado el 10 de abril de 1892, como Frente Único, sin intención electoralista y el primero para hacer una revolución independentista. En el artículo primero de sus bases, señala, el Partido Revolucionario Cubano se constituye para lograr con los esfuerzos reunidos de todos los hombres de buena voluntad, la independencia absoluta de la isla de Cuba, y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. No fue casual la fecha escogida, aniversario de la Asamblea de Guáimaro, celebrada el 10 de abril de 1869. En la cual los delegados presentes de la Revolución Independentista de 1868 constituyeron la República en Armas y la primera Constitución de Cuba. Tampoco, la integración a sus filas de patriotas de Cuba y de Puerto Rico, las dos últimas colonias hispanas en las Antillas, en beneficio de sus pueblos y por la trascendencia, repercusión e influencia de este hecho en el resto de América. Procedente de Nueva York, antes de partir a la que denominó Guerra Necesaria, Martí hizo escala en la República Dominicana, donde redactó en la humilde vivienda de Máximo Gómez, el documento que trasciende a la historia con el nombre de Manifiesto de Montecristi. El manifiesto expone el carácter y finalidad de la guerra emancipadora que estalló en Cuba, un mes antes, la actitud de la revolución y de la futura república respecto a los españoles, cómo ha de constituirse, organizarse y desenvolverse la república, con la misma participación e iguales derechos y deberes, de blancos y negros. Expresa que el PRC ha sido creado para ordenar y auxiliar la guerra actual y, el general en jefe, electo en este cargo por todos los miembros activos del Ejército Libertador. Según escribió a sus amigos y colaboradores Gonzalo de Quesada y Benjamín Guerra, el 28 de marzo, Martí asegura que luego de escrito el manifiesto no ocurrió en él un solo cambio, y que sus ideas envuelven a la vez, aunque proviniendo de diversos campos de experiencia, el concepto actual del general Gómez y el del delegado. Martí sintió en lo más profundo de sus convicciones que se trataba de un suceso de gran alcance humano y el servicio oportuno que el heroísmo juicioso de las Antillas, Presta a la firmeza y trato justo de las naciones americanas y al equilibrio aún vacilante del mundo. Un año antes advirtió en Patria, en el fiel de América están las Antillas, que serían, si esclavas, mero pontón de la guerra de una república imperial contra el mundo celoso y superior que se prepara ya a negarle el poder, y si libres, serían en el continente la garantía del equilibrio, la de la independencia para la América española aún amenazada y la del honor para la Gran República del Norte, 17 de abril de 1894. Así reafirmó este juicio en su carta a Federico Enríquez y Carvajal, fechada el 25 de marzo de 1895, el mismo día de la firma del Manifiesto de Montecristi. Las Antillas libres salvarán la independencia de nuestra América y el honor ya dudoso y lastimado de la América inglesa, y acaso acelerarán y fijarán el equilibrio del mundo. Esta idea trascendente sostuvo Martí hasta su muerte en el combate de Dos Ríos, territorio cubano, el 19 de mayo de 1895, según expresó la víspera en la carta inclusa a Manuel Mercado. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Fuente: www.prensalatina. See you. El ejemplo de la Revolución Americana. La Revolución Americana, una inspiración para la humanidad. Por Oscar Elías Bisset. 2 de julio de 2018. La Guerra de Independencia, 1775 a 1783, constituye con su triunfo el basamento práctico de creación de una nación, los Estados Unidos de América. Los padres fundadores reunidos en el Congreso Continental 1775 declararon la Guerra de Emancipación y finalmente el 4 de julio de 1776 adoptaron la Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América es un documento intelectual que trasciende la épica revolucionaria local para convertirse en un objetivo mundial de bienestar espiritual para la humanidad. El documento recoge palabras y frases de profunda belleza literaria y de amor a la patria, la justicia, la libertad y a Dios. Varias fuentes intelectuales fueron de inspiración a los patriotas estadounidenses en la creación del Estado americano, entre ellas el derecho constitucional inglés, la Carta Magna 1215, los postulados de la Asamblea de Representantes en Jamestown en 1619 y la Carta de Derechos Inglesa de 1689. Asimismo, influyentes fueron los escritos de John Locke, Carta sobre la Tolerancia 1689 y dos tratados sobre el gobierno civil 1689, y Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Visitó Inglaterra e hizo posible la descripción del sistema político de gobierno inglés en su libro El espíritu de las letras, de 1747. En realidad, la más poderosa influencia fue del libro La Biblia. La enseñanza cristiana habla del libre albedrío, de la base espiritual del gobierno limitado, hombre y mujer creados iguales, la preeminencia de la justicia y la verdad, la dignidad humana, resistir al mal con el bien, la libertad de conciencia, etc. Estos se pusieron de manifiesto cuando en uno de los símbolos de la independencia, la campana de la libertad, de Filadelfia, escribieron en su base: proclame la libertad en todas las partes de toda la tierra a todos los habitantes de esta, Levítico 25. 10. El 8 de julio de 1776 fue tocada para convocar a los ciudadanos de Filadelfia para la lectura de la Declaración de Independencia. Otro ejemplo fue el sermón sobre el deber cristiano a la resistencia a la tiranía del pastor Jonathan Mayhew, realizado en 1750, 20 años antes de la insurrección independentista, y en esos días de rebelión se hicieron miles de reproducciones que hizo arder la llama de la libertad. La Revolución Americana cumple 242 años de un proceso indetenible y ascendente en democracia y libertad, es la revolución más antigua, vigente y no traicionada, que marca el inicio de la época contemporánea, la democracia moderna, e influyó incuestionablemente en la conciencia patriótica de los seres humanos y sus naciones. Varias decenas de países tuvieron las propuestas o se nombraron Estados Unidos. Estos fueron: Estados Unidos de Brasil, 1889 a 1968, Estados Unidos de Bélgica, 1790, Estados Unidos de Centroamérica, 1798, Estados Unidos de Colombia, 1861 a 1886, Estados Unidos de las Islas Jónicas, 1815 a 1864, Protectorado del Reino Unido, y Estados Unidos de Venezuela, 1864 a 1953. Asimismo se relaciona con países sugeridos pero no materializados, Estados Unidos de África, propuestas Kwame Nkrumah y Muammar al-Gaddafi, Estados Unidos de África Latina, promovida por Bartolomé Boganda, Estados Unidos de la Gran Austria, del archiduque Francisco Fernando, Estados Unidos del Río de la Plata, idea de Faustino Sarmiento, Estados Unidos de Indonesia, acuerdo Lingard Hatti, y los Estados Unidos de Europa, proposición de George Washington, Víctor Hugo y W. Churchill, este no. Incluía a Gran Bretaña. Aún existen dos países, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de México. Los padres patrios cubanos inspirados por las ideas de la Revolución Americana. Lucharon por la formación de una república en el imperio de leyes y no de hombres, con sus poderes independientes y equilibrados, con límites constitucionales al gobierno en beneficio del ciudadano. Los cubanos fundaron la República en armas con sus debidas constituciones y finalmente lograron la creación de la República de Cuba en 1902, libre y democrática, con constitución y su Carta de Derechos 1901 que más tarde heredó la Constitución de 1940. En Cuba, durante más de seis décadas, ha existido una dictadura comunista que abolió la República libre y sustituyó su Constitución 1940 de facto. Convirtió a sus ciudadanos en una masa dócil y maleable en sumisión. Que solo podrán salir de ese estado de encadenamiento, inmovilismo y putrefacción con la adopción de los valores propuestos por el firmante de mayor edad, 70 años, de la Declaración de Independencia E.U. Benjamin Franklin. Los 13 valores de Franklin son: determinación, templanza, silencio, orden, frugalidad, diligencia, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. Valores de la cultura cristiana socrática u occidental que son necesarios para la conquista y, sobre todo, consolidación de una Cuba libre. Revolución Americana, 1765 al 1783. La Revolución Americana fue un alzamiento político en las 13 colonias británicas a partir de 1765, que estalló en una guerra en 1775, y culminó con la independencia de los Estados Unidos en 1783. Síguenos en la Revolución Americana, en inglés, American Revolution, Revolución Estadounidense. Revolución Norteamericana o Revolución de las 13 Colonias fue un conflicto político que se inició en las 13 colonias británicas en Norteamérica en 1765 como rechazo a una serie de leyes e impuestos establecidos por el Parlamento británico para intentar recuperar la economía británica de una severa crisis financiera provocada por la Guerra de los Siete Años en Europa. La revuelta política pronto desencadenó en un conflicto armado con Gran Bretaña que se extendió hasta 1783 cuando fue reconocida su independencia. Estados Unidos fue el primer país en el continente americano en declarar su independencia, ir a la guerra contra una potencia europea y obtener su emancipación del control colonial. El 22 de marzo de 1765 el Parlamento británico aprobó la Ley del Sello, en la que por primera vez se estableció un impuesto a las colonias británicas en América. En octubre de ese año las colonias se reunieron en el Congreso de la Ley del Sello y rechazaron la autoridad del Parlamento británico para imponer impuestos o leyes sobre sin que éstas tuviesen representación en el organismo. Las colonias mantenían una posición de «no hay tributación sin representación», en inglés. No taxation without representation. La década siguiente el conflicto político se agravó cuando el Parlamento británico impuso nuevas leyes que eran rechazadas por los colonos. Nuevas protestas emergieron hasta que en 1773 se llevó a cabo el motín del té, ocasionando que los británicos declarasen estado de excepción, el cierre del puerto de Boston y la instauración de las leyes intolerables, en inglés, intolerable acts. El 19 de abril de 1775 se inicia la Guerra de Independencia de los Estados Unidos con las batallas de Lexington y Concord. El conflicto escaló a nivel internacional. Los patriotas americanos más tarde se alinearon con Francia, España y Holanda, que habían luchado contra los británicos en la Guerra de los Siete Años. Gran Bretaña tuvo el apoyo de los lealistas, colonos americanos que permanecieron leales a la corona británica durante la guerra y ofrecieron levantarse en armas contra la revolución. El 4 de julio de 1776 el Congreso Continental declara la independencia de los Estados Unidos y en 1789 entra en vigencia la nueva Constitución, primera en su tipo, que más tarde sirvió de modelo para las democracias republicanas en el mundo. Sin embargo, la guerra continuó hasta la firma del Tratado de París en 1783, en el que Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos y cedió territorios al oeste de las colonias que no estaban en disputa. Nomenclatura. El término Revolución Americana es una traducción de la expresión original en inglés American Revolution, que es el nombre historiográfico del proceso político-militar que se inició en 1765. Y culminó en 1783 con la independencia de los Estados Unidos. También se suelen emplear los términos Revolución de las 13 Colonias, Revolución Norteamericana, Revolución Estadounidense o Revolución de los Estados Unidos, aunque en los dos últimos casos se presenta el inconveniente que el nombre Estados Unidos de América no existió hasta la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Un año después que comenzó la guerra y 11 años después que iniciaron los conflictos políticos. El uso de americano o americana es aceptado por la RAE como adjetivo o sustantivo relativo al gentilicio estadounidense, por lo tanto, es aceptable el uso de revolución americana. El cambio de la expresión puede ser una preferencia o decisión editorial, pero no hay una revolución regional o continental como tal que pueda prestarse a confusión, a menos que en un cambio de paradigma sea empleada para describir al proceso de descolonización de América. Sin embargo, la RAE advierte que debe evitarse el uso de americano para referirse solo a los habitantes de los Estados Unidos, ya que América es el nombre del continente y son americanos todos sus habitantes. Antecedentes. Colonización británica de Norteamérica. En 1606 el rey británico Jacobo I estableció la Compañía Virginia de Londres con el propósito de establecer asentamientos coloniales en Norteamérica. Un año después, el 4 de mayo de 1607, la compañía estableció el primer asentamiento en Jamestown, ubicado dentro lo que se convirtió en la colonia de Virginia. La compañía operaba bajo una cédula real que aseguraba a los colonos todas las libertades, franquicias e inmunidades como si hubiesen permanecido y nacido en Inglaterra. Para 1760, Inglaterra y Escocia se habían unificado en el Reino de Gran Bretaña y sus asentamientos en América del Norte habían crecido en 13 prósperas colonias con fuertes lazos culturales, económicos y políticos con la metrópoli. Cada colonia gozaba de cierto nivel de autonomía en sus asuntos de gobierno, pero los lazos entre Gran Bretaña y las colonias americanas eran numerosos. Colonización francesa de Norteamérica. Francia inició un proceso de colonización en América del Norte en el siglo XVI, en territorios que se extendían desde el Golfo de San Lorenzo hasta las Montañas Rocosas al oeste y hasta el Golfo de México por el sur. Este vasto territorio fue conocido como Nueva Francia. A medida que colonizaban el Nuevo Mundo, los franceses establecieron fuertes y asentamientos que más tarde se convertirían en ciudades como Quebec y Montreal en Canadá, Detroit, Green Bay, St. Louis, Cape Girardeau, Mobile, Biloxi, Baton Rouge y Nueva Orleans en Estados Unidos. El problema que enfrentaban Francia y Gran Bretaña era que los límites entre sus posesiones coloniales no se encontraban bien delineados. Los vastos territorios de Norteamérica difícilmente podrían haber sido ocupados en su totalidad y no existían claras fronteras. Los colonos británicos y los franceses con frecuencia reclamaban derechos sobre los mismos territorios o territorios colindantes. La Ilustración Americana. La Ilustración Americana fue un movimiento intelectual en las 13 colonias británicas entre los años 1714 y 1818. Que eventualmente influyó en la Revolución Norteamericana y en la creación de la nueva nación. La Ilustración Americana fue influenciada por la Ilustración Europea del siglo XVIII y las propias filosofías americanas. La Ilustración influyó en la aplicación del razonamiento científico en la política, la ciencia y la religión, promoviendo la tolerancia y restaurando el estudio de la literatura, las artes y la música. Entre las ideas ilustradas más influyentes en la Revolución de las 13 Colonias se encontraban el contrato social de John Locke, en el que se establece el principio que el gobierno y el pueblo se encuentran unidos por un contrato social, el gobierno protege los derechos naturales del pueblo, y el pueblo acepta el sistema de gobierno. Locke también argumentó también a favor del derecho del pueblo a la revolución, cuando el gobierno falla en proteger los derechos del pueblo o actúa en contra de sus intereses. Guerra de los Siete Años. La Guerra de los Siete Años fue un conflicto a escala global que ocurrió entre 1756 y 1763 que enfrentó una coalición de Gran Bretaña y sus aliados, contra una coalición de Francia y sus aliados. El teatro militar de este conflicto en América del Norte se conoce como Guerra Franco-India y se inició como consecuencia de los reclamos británicos y franceses sobre territorios en el actual Ohio. En Norteamérica fue una guerra por la supremacía colonial, mientras que, en Europa, Austria, aliado de los británicos, reclamaba los ricos territorios de Silesia que había perdido en la Guerra de Sucesión Austriaca. La Guerra de los Siete Años culminó con la firma del Tratado de París de 1763, en el que Gran Bretaña fue victoriosa en desocupar a los franceses de Norteamérica y en adquirir vastos territorios bajo control de Francia antes de la guerra. Conquista del Canadá. En la Guerra de los Siete Años los británicos lograron la supremacía de los mares, cortando la cadena de suministro de Francia a sus colonias en Norteamérica. Unos miles de franceses mal abastecidos no pudieron hacer frente a casi un millón de colonos ingleses que contaban con el apoyo de Gran Bretaña. Cuando la fortaleza de Montreal cayó a manos de los británicos, el imperio francés desapareció de Norteamérica. Con la firma del Tratado de París en 1763, Francia recuperó sus preciadas islas de Guadalupe y Martinica ricas en producción de azúcar, pero cedió en cambio a los británicos cualquier derecho o reclamo sobre los vastos territorios al norte de Norteamérica que se encontraban bajo su control antes de la guerra. Estos vastos territorios eran estratégicamente menos apreciables en comparación con las pequeñas posesiones francesas en el Caribe que producían toneladas de azúcar para exportar. Pero los británicos buscaron una paz duradera que no obligase a los franceses a ir nuevamente a la guerra, en detrimento de los colonos americanos que vieron perder la joya de la corona. Crisis financiera en Gran Bretaña. Después de la Guerra de los Siete Años, los británicos enfrentaron una serie de problemas financieros y geopolíticos. El primer problema se presentó con la necesidad de gobernar, financiar y proteger nuevos y extensos territorios adquiridos durante el conflicto. En Norteamérica, los británicos ahora tenían la responsabilidad del Canadá y los territorios al este del Mississippi. También adquirieron de España, aliada de Francia en la guerra, el control sobre Florida Oriental y Occidental. Financiar la administración de estos territorios era un problema crítico al final de la guerra. El segundo problema de Gran Bretaña fue el endeudamiento masivo como consecuencia de la guerra. Para el 5 de enero de 1763 la deuda británica sobrepasaba los 122.603.336 euros que sumaban intereses mensuales. Para complicar aún más la situación económica, el gobierno británico enfrentó crecientes protestas por el incremento de los impuestos a los habitantes de las islas británicas. A mediados del siglo XVIII las colonias británicas se habían acostumbrado a regular sus propios asuntos, pero después de la Guerra de los Siete Años los británicos comenzaron a interferir más directa y frecuentemente en los asuntos coloniales. Economía de las 13 colonias. Para el siglo XVIII, las 13 colonias británicas poseían una importante capacidad económica y crecientes números demográficos. Unos 2.5 millones de colonos habitaban en las 13 colonias británicas en comparación con unos 100.000 colonos en las Américas españolas. Esto se debió a los grandes movimientos migratorios desde Inglaterra hacia el Nuevo Mundo, donde existían nuevas oportunidades y vastos territorios. La economía de las 13 colonias era diversificada. Los colonos llevaron ganado de todo tipo y los cultivos más valiosos. Pero también descubrieron los cultivos aborígenes como el maíz, que proporcionaba mucho más alimento que los tradicionales cereales ingleses. Norteamérica desde muy temprano fue una civilización basada en la madera. Pero también se desarrollaron actividades mineras y comerciales. Uno de los productos más atractivos para comercializar era el té, muy popular entre los británicos. Proclamación Real de 1763. En 1763 ocurrió la Rebelión de Pontiac, un levantamiento de indios de numerosas tribus liderados por Pontiac, líder de los Ottawa, que se oponían al control colonial británico en el área del Valle de Ohio y de los Grandes Lagos, amenazando los puestos fronterizos. Las milicias coloniales no respondieron efectivamente y las fuerzas militares inglesas debieron intervenir ante la continua amenaza de los indios. El 7 de octubre de 1763 el rey británico Jorge III dictó la Proclamación Real de 1763 en la que se prohibió a los colonos establecerse al occidente de una línea trazada, a lo largo de los Montes Apalaches, frontera natural con la reserva indígena. Esto tuvo la finalidad de organizar las vastas tierras británicas recientemente adquiridas, prevenir conflictos y establecer relaciones comerciales con los amerindios, así como para asimilar a los Canadiens, colonos franceses, y hacer del Canadá una colonia británica autónoma. Esta proclamación trajo descontento entre los colonos americanos, quienes vieron la victoria sobre los franceses como una oportunidad para explorar y dar valor a nuevos territorios al este del Mississippi. Algunos colonos tuvieron que devolver tierras y regresar al este, mientras que otros estaban convencidos que el rey pretendía confinar a los colonos en la franja costera. Impuestos británicos en las colonias 1764. En 1764 el Parlamento británico dictó dos leyes estableciendo sanciones sobre las colonias en América. La primera de estas leyes, la Ley del Azúcar de 1764, en inglés, Sugar Act, alarmó a los comerciantes norteamericanos de la costa este ya que las aduanas comenzaron a recaudar tributos sobre la melaza, el azúcar y otros productos de importación. Esto era una amenaza para la economía colonial puesto que los impuestos por importación tenían que pagarse con la escasa reserva de monedas. La segunda medida, la Ley de la Moneda de 1764, en inglés, Currency Act, restringió el uso de papel moneda que los comerciantes británicos veían como una manera para evadir pagos. La Ley de la Moneda causó tensiones entre Gran Bretaña y las colonias, donde fue considerada como un agravio importante. Pero pocas protestas se llevaron a cabo contra esta medida. De hecho, no era la primera vez que los británicos prohibían la impresión de papel moneda en las colonias. Inicio de la Revolución Americana. La época revolucionaria se inició en 1763, cuando llegó a su fin la amenaza militar francesa sobre las colonias británicas de América del Norte y quedaron frustradas las expectativas de los colonos más ambiciosos que demostraron liderazgo en la guerra. Estos no tuvieron ejercer política o militarmente frente a los procedentes de la metrópoli, que acaparaban todos los cargos. La suma de los costos de mantenimiento del imperio originó que el gobierno británico adoptara una política altamente impopular. El creciente descontento se evidenció en la creación de grupos opositores que fueron nombrados como Hijos de la Libertad y que llevaban a cabo el Congreso de Representantes de 9 legislaturas coloniales en incidentes violentos que se dieron de forma espontánea y finalmente en movilizaciones populares de protesta. La estrategia del gobierno británico fue ocupar militarmente Boston y la del Parlamento de Londres promulgar un conjunto de leyes que recortaban las competencias de las instituciones autónomas y aumentaban las de los funcionarios y militares británicos. La rebelión de las 13 colonias americanas contra Gran Bretaña se debió a la defensa de los intereses que fueron dañados por la política colonial de Jorge III. El gobierno británico, con el triunfo en la Guerra de los Siete Años, dada en el periodo comprendido entre 1756 al 1763, decidió obligarles a los colonos nuevas tasas e impuestos para sufragar los gastos ocasionados por la guerra. Los comerciantes y las personas ilustradas no aceptaron estas leyes, ya que no tenían representantes en el Parlamento de Londres, ni, para el momento, tampoco habían sido aceptadas por las asambleas coloniales. En 1765 manifestaron no estar de acuerdo, haciéndose notar con motines y negándose a importar productos ingleses, logrando suprimir la ley del timbre. Luego en 1767 el Parlamento estableció gravámenes sobre el papel, plomo, vidrio y té y la burguesía colonial recurrió de nuevo al boicot y todos los impuestos fueron abolidos menos el que gravaba el té. Los representantes reunidos en el primer Congreso Continental propusieron un boicot en contra de los productos exportados de Gran Bretaña como una represión en contra de las leyes intolerables que había impuesto el gobierno inglés en respuesta al motín de Boston. El Congreso, a su vez, pidió otro Congreso Continental en el caso de que su petición no tuviera éxito parar la ejecución de las leyes intolerables. Su apelación a la corona no tuvo efecto, por lo que se organizó un segundo Congreso Continental. El 7 de junio de 1776, en la sesión de la Cámara del Estado de Pennsylvania, el Congreso Continental percibió y escuchó el principio de la resolución de Richard Henry Lee de Virginia. Guerra de la Independencia. Esta guerra fue un conflicto que ocurrió en 1775 al 1783, entre las 13 colonias británicas en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña, y la cual finalizó con la derrota británica en la Batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. La Guerra de la Independencia estadounidense comenzó en abril de 1775 y un mes después se reunió en Filadelfia el Segundo Congreso Continental, en donde se autoproclamó el gobierno de las Colonias Unidas de América y se creó así el Ejército Continental, en donde el comandante en jefe fue George Washington. Las colonias mantuvieron su lealtad al rey británico, pero solicitando ser obedientes a las demandas, especialmente a las peticiones de autonomía para poder autogobernarse. Jorge III no obedeció a los colonos, declarándolos rebeldes, y fue William Howe aquel que fue pasado al frente de las tropas británicas en Norteamérica. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia estadounidense, en cuya redacción habían participado personajes tan importantes como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin o John Adams, entre otros. En 1778, Francia, quien fue considerado como el país enemigo de Gran Bretaña, ayudó sigilosamente a los colonos desde el comienzo de la guerra, cuando reconoció la independencia de las colonias. Hasta entonces, Washington impidió que los británicos conquistaran nuevamente las colonias del norte. Desde 1779, los independentistas fueron ayudados también por España cuando el rey, Carlos III, declaró la guerra a los británicos. Dos años más tarde, el español Bernardo de Gálvez reconquistó Florida a Gran Bretaña. Saratoga, 1777 a 1778. La estrategia británica, en 1777, se involucró a dos puntas principales de ataque, destinadas a la separación de Nueva Inglaterra, donde la rebelión contó con el apoyo de las otras colonias. A tal fin, el ejército del general John Burgoyne, dirigido a marchar hacia el sur desde Canadá hacia una reunión prevista con las fuerzas de Howe en el río Hudson. Los hombres de Burgoyne tuvieron una pérdida devastadora para los estadounidenses en julio por volver a tomar Fort Ticonderoga, mientras que Howe decidió mover sus tropas hacia el sur de Nueva York para enfrentar el ejército de Washington, cerca de la bahía de Chesapeake. Los británicos derrotaron a los americanos en Brandywine Creek, Pennsylvania, el 11 de septiembre y entró en Filadelfia el 25 de septiembre. La decisión de Howe había dejado el ejército de Burgoyne expuesto cerca de Saratoga, Nueva York, y los británicos sufrieron las consecuencias de esto el 19 de septiembre, cuando una fuerza estadounidense bajo el general Horatio Gates los derrotó en la granja de Freeman, conocida como la Primera Batalla de Saratoga. Después de sufrir una nueva derrota el 7 de octubre a las alturas de Bemis, Burgoyne rindió sus fuerzas restantes el 17 de octubre. La victoria de Saratoga estadounidense demostraría ser un punto de inflexión de la Revolución Americana, ya que llevó a Francia a entrar en la guerra abierta en el lado americano, aunque no sería declarada formalmente la guerra a Gran Bretaña hasta junio de 1778. La Revolución Americana, que había comenzado como un conflicto civil entre Gran Bretaña y sus colonias, tuvo convertido en una guerra mundial. Estancamiento en el norte. Durante el largo y duro invierno en Valley Forge, las tropas de Washington se beneficiaron de la formación y la disciplina del oficial prusiano militar barón Friedrich von Steuben y la dirección de la aristócrata francés Marqués de Lafayette. El 28 de junio de 1778, cuando las fuerzas británicas bajo Sir Henry Clinton intentaron retirarse de Filadelfia a Nueva York, el ejército de Washington los atacó cerca de Manmes, Nueva Jersey. La batalla terminó con eficacia en un empate, ya que los estadounidenses mantuvieron su posición, pero Clinton fue capaz de conseguir su ejército y materiales de forma segura a Nueva York. El 8 de julio, una flota francesa mandada por el conde de Stein llegó frente a la costa atlántica, listos para la batalla con los británicos. Un ataque contra los británicos en Newport, Rhode Island, que a finales de julio fracasó, y en su mayor parte de la guerra se instaló en una fase de estancamiento del norte. Batalla en el sur, 1778 al 1781. Los americanos sufrieron una serie de reveses 1779 a 1781, incluyendo la defección del general Benedict Arnold a los británicos y los primeros motines graves en el ejército continental. En el sur, los británicos ocuparon Georgia a principios de 1779 y capturó Charleston, Carolina del Sur, en 1780. Las fuerzas británicas de mayo debajo Lord Charles Cornwallis entonces comenzaron una ofensiva en la región, aplastando a las tropas estadounidenses de Gates en Camden a mediados de agosto, aunque el estadounidense anotó una victoria sobre las fuerzas leales a la Montaña del Rey a principios de octubre. Nathanael Greene sustituyó Gates como el comandante estadounidense en el sur que en diciembre. Bajo el mando de Verde, el general Daniel Morgan anotó una victoria contra una fuerza británica dirigida por el coronel Banastre Tarleton en Coupens, Carolina del Sur, el 17 de enero, 1781. Guerra Revolucionaria llega a su fin, 1781 a 1783. En el otoño de 1781, las fuerzas estadounidenses de Greene habían logrado forzar Cornwallis y a sus hombres a retirarse a la península de Yorktown de Virginia, cerca de donde el río York desembocaba en la bahía de Chesapeake. Con el apoyo de un ejército francés comandado por el general Jean-Baptiste de Rochambeau, Washington se movió contra Yorktown con un total de alrededor de 14.000 soldados, mientras que una flota de 36 buques de guerra franceses, en alta mar, impidió refuerzo británico o evacuación. Atrapado y dominado, Cornwallis se vio obligado a renunciar a todo su ejército el 19 de octubre. Aunque el movimiento por la independencia de América triunfó de manera efectiva en Yorktown, los observadores contemporáneos no vieron que a medida que la victoria fuese decisiva, las fuerzas británicas permanecieron estacionadas alrededor de Charleston y en el poderoso ejército principal todavía residían en Nueva York. Aunque ninguna de las partes tomó medidas decisivas sobre la mayor parte de los próximos dos años, la eliminación británica de sus tropas de Charleston y Savannah, finalmente, señalaron el final del conflicto. Negociadores británicos y estadounidenses firmaron en París términos preliminares de paz y el 3 de septiembre de 1783, Gran Bretaña reconoció formalmente la independencia de los Estados Unidos en el Tratado de París. Al mismo tiempo, Gran Bretaña firmó tratados de paz por separado con Francia y España, que había entrado en el conflicto en 1779, con lo que la Revolución Americana a su fin después de 8 largos años. Consecuencias de la independencia de los Estados Unidos. Tras la independencia, los norteamericanos tenían que hacer frente a dos hechos decisivos: la creación de una nueva nación conformada por 3 estados y la ampliación del nuevo país, que poseía vastos territorios al oeste. El primer objetivo era crear un gobierno federal fuerte, que tratase de mantener la unidad nacional de las 13 colonias, y el segundo, extender su dominio territorial y organizar ese vasto territorio. Ya en 1776, en la Convención de Virginia, se sustituyó el Estatuto Colonial por una Constitución Estatal, que garantizaba la soberanía del pueblo basada en unos derechos democráticos fundamentales. La división de poderes y el carácter electivo de todos los cargos públicos, prohibiendo los cargos públicos hereditarios y la separación entre las iglesias y el Estado. A partir de 1777, el resto de las colonias siguió el ejemplo de Virginia, excepto Connecticut y Rhode Island, que mantuvieron sus cartas fundacionales. En 1778 se promulgó la Ley de la Confederación, que fue la primera tentativa para construir un bloque homogéneo, pero no dio resultado. En 1781, con los artículos de la Confederación, se intentó establecer, de nuevo, una primera constitución de la Federación Estatal. La negativa de los estados a renunciar a su soberanía y a su autonomía dificultaba la solución que planteaban los problemas de la guerra e impedían adoptar medidas comunes en política exterior, por lo cual también fracasó. Los intentos que siguieron para dar una forma política a las 13 colonias se vieron obstaculizados por la aparición de dos posturas contrarias. Los partidarios de conservar la independencia política y administrativa de cada estado, que daría origen al Partido Republicano Democrático, y los partidarios de un gobierno centralizado. En 1787, se celebró la Convención de Filadelfia a la que asistieron delegados de todos los estados menos de Rhode Island. La mediación de Franklin y Madison entre unos y otros permitió un acuerdo que dio como resultado el establecimiento de una república federal presidencial y la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos, que entró en vigor en 1789. La ley fundamental norteamericana consagraba la división de poderes. Estableció un sistema de control mutuo por el cual los ciudadanos eran a la vez súbditos de su estado y de la Unión. Los asuntos relacionados con la defensa, la moneda, el comercio exterior y las relaciones internacionales fueron una competencia exclusiva del gobierno federal de la Unión. Para los estados quedaba reservada la gestión de todo lo referente a comunicaciones, política interior, culto, policía, justicia y educación. Los tres poderes quedaron así configurados según el siguiente esquema. El presidente, titular del poder ejecutivo, actuaba como jefe de Estado y primer ministro. Más allá de la desobediencia civil. Por León Padrón Ascuí. La Habana, 21 de octubre de 2016. Muchos líderes de la oposición pacífica en Cuba, sin distinción de ideologías, han concebido en algún momento que el actual régimen político cubano pueda cambiarse a través de las propias leyes. ¿Quiénes no recuerdan aquella iniciativa llamada Proyecto Varela, echada a andar por una gran porción de la sociedad civil a principios de la década del 2000, que llegó a involucrar a miles de pobladores? La oposición implicada con este aliento desplegó como fórmula mágica el artículo 88-G de la discordante Constitución cubana de 1976, la cual permite, entre comillas, a los ciudadanos proponer leyes y 10.000 electores registrados presentan sus firmas a favor de la propuesta. La mayoría de los 11.020 cubanos que firmaron el contenido del proyecto Varela sencillamente los alentaba. El propósito de fomentar un proyecto de ley que abogara por reformas políticas en la isla a favor de mayores libertades individuales. Para nadie es un secreto que esta fue la única vez que los hermanos Castro apreciaron una sospecha real de perder su poder absoluto. Y es que de pronto veían como un segmento de la oposición lograba tener un acercamiento serio con un importante fragmento de la población dispuesto a creer que podían mejorar sus vidas. De ahí que este ánimo sería abortado descaradamente por la dictadura de Biran a través de su Asamblea Nacional, y seguidamente sabemos lo que pasó. Todos los que apoyaron de una manera u otra la iniciativa fueron víctimas de la represión, vigilancia, persecución y encarcelamiento de manos de la temible policía política. En estos tiempos, cuando ya transitaron más de 10 años de aquel suceso, y el cartel de Biran balbucea como resultado de su envejecimiento, numerosos planes para construir la democracia dentro de Cuba siguen apareciendo. Mutualidades como el Proyecto Emilia, Todos Marchamos, La Unpacu, Candidatos por el Cambio, Arco Progresista, Foro Antitotalitarista Unido, Las Incansables Damas de Blanco, y otros. Protagonizan de diferentes maneras sus reclamos en contra del infamante régimen castrista. Y si bien la desobediencia cívica es legítima contra este régimen de opresión, también está claro que conducir los destinos de la nación si un súbito cambio llegará a la isla va mucho más allá de lo que imaginamos. La oposición necesita una amplia erudición. El gran estratega militar Quintín Bandera fue un afrodescendiente de gran temperamento que se entregó abiertamente a la causa por la libertad de Cuba. De soldado llegó a pasar a mayor general de las guerras de independencia, pero terminada esta, se vio obligado a trabajar como zapatero por su poca cultura. Una oposición alternativa tiene que esbozar programas que definan la política del país en toda su visión. Para esto tiene que apoyarse en la teoría del conocimiento y dirección por objetivo, la negociación, el liderazgo y la comunicación, y poner la mira en el futuro y progreso de su pueblo. Nadie pone en duda que el comunismo castrista ha demostrado que no es un partido político, sino una enfermedad que corrompe el alma y vuelve a los más moderados en despiadados y malvados tiranos. Pero ¿cuántos partidos o plataformas del abanico opositor que actualmente opera en la isla tienen fuerza para disputar el poder político hoy? ¿Qué sucederá cuando haya libertad para organizar partidos y asociaciones políticas y tengan que enfrentarse, tal y como sucedió en la Europa del Este, a marxistas cubanos vestidos de camaleón? No por gusto Martí señaló en una ocasión que a la hora de hacer es preciso haber aprendido antes, y es obvio que los demócratas de la oposición deben prepararse para desfilar sobre las reglas democráticas. Hace 76 años un grupo de constituyentes cubanos dejaron un tremendo legado cuando encararon con acierto conjugar los derechos inalienables del hombre y las exigencias sociales. Aquella constitución de 1940, que sin ser un referente obligado, puede ser un texto de consulta, por solo citar un ejemplo, refrenda en su art 102 el diseño de la política. No podrá, sin embargo, formarse agrupaciones políticas de raza, sexo o clase. Para la constitución de nuevos partidos políticos es indispensable presentar, junto con la solicitud correspondiente, un número de adhesiones igual o mayor al 2% del censo electoral correspondiente. El partido que en una elección general o especial no obtenga un número de votos que represente dicho tanto por ciento, desaparecerá como tal y se procederá de oficio a tacharlo del registro de partidos. ¿Será este un punto de partidas para encarar lo que por derecho busca la oposición? Durante el largo periodo de lucha contra el castrismo, tres grupos opositores alcanzaron una aceptable estructura organizacional y hoy solo están en la memoria. La coalición Todos Unidos, que sin una ideología definida guió importantes misiones dentro del movimiento cívico cubano, el Movimiento Cristiano Liberación, que acaparó una gran base social a partir de los firmantes del Proyecto Varela, y la Unidad Liberal de la República de Cuba, ULRC, formada por varias agrupaciones de esta corriente de pensamiento. A mi modo de ver, fueron estos liberales los que más cercanos estuvieron de convertirse en una gran fuerza política dentro de la isla. En ese tiempo 2008, la ULRC logró un envidiable consenso en la forma de interpretar el liberalismo y relacionarse con la verdad. Dentro de aquella avanzada, algunos de sus líderes fueron capaces de identificarse con el perfil definido por el filósofo austriaco y posteriormente ciudadano británico Karl Popper, quien creía profundamente en la modestia ante el conocimiento y la firmeza en los valores que sostienen la libertad, la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales. Esta agrupación fue de inmediato reconocida y acogida en el cuerpo de la Internacional Liberal, ya que propugnaba el concepto de que el conocimiento que no proviene de Dios es cuestionable y provisorio. También creían que la verdad puede inventarse y subsiste mientras no sea desmentida. Por ello, el cuestionamiento de las verdades existentes es y será la voluntad de que eso ocurra, es la actitud de un liberal. Sabemos que aquel esfuerzo entre los liberales cubanos no dio los frutos esperados debido a adversidades tal vez inesperadas. Pero ahí está la idea, esperando su gran instante. Y también está el ejemplo para otras corrientes políticas que no debieran ignorar que no basta para aspirar a gobernar, las protestas, las huelgas, ni la desobediencia civil. Es necesario también el adiestramiento en la política en toda su dimensión. Sin democracia, la libertad es una quimera. Frase de Octavio Paz. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo.